León Denis. Cristianismo y espiritismo. Capítulo 9, la nueva revelación. El espiritismo y la ciencia. 1, la oración. 2, el cielo estrellado. Los mundos. 3, la reencarnación. 4, la naturaleza. 5, invocaciones. La nueva revelación se efectúa bajo inesperadas formas, o, mejor, bajo formas olvidadas, idénticas, no obstante, a las que revistieran las primeras manifestaciones del cristianismo. Este había comenzado por el milagro. Fue con la prueba material y la sobrevivencia que la religión de Cristo se fundó. El moderno espiritualismo se revela con la ayuda del fenómeno. Ahora, milagro y fenómeno son dos palabras para expresar un solo idéntico hecho. El sentido diferente que se le atribuyó, da la medida del camino recorrido por el espíritu humano en 19 siglos. El milagro es superior a la ley natural. El fenómeno se somete a él. No hay más que el efecto de una causa, la resultante de una ley. La experiencia y la razón han demostrado que el milagro es imposible. Las leyes de la naturaleza, que son las leyes divinas, no podrían ser violadas, porque son ellas las que regulan y mantienen la armonía del universo. Dios no puede desmentirse a sí mismo. Los fenómenos del más allá de la tumba son encontrados en la base de todas las grandes doctrinas del pasado. En todos los tiempos, constantes relaciones mantenían unidos al mundo invisible y al visible. En la India, en Grecia y en Egipto, ese estudio era privilegio de un reducido número de investigadores e iniciados. Los resultados obtenidos se conservaban cuidadosamente ocultos. Para tornar esos estudios accesibles a todos, para hacer conocer las verdaderas leyes que rigen al mundo invisible, para enseñar a los hombres a ver en esos fenómenos no más un orden de cosas sobrenaturales, y sí un ignorado aspecto de la naturaleza y de la vida, era necesario el inmenso trabajo de los siglos, todos los descubrimientos de la ciencia, todas las conquistas del espíritu humano en tal materia. Era preciso que el hombre conociese su verdadero lugar en el universo, aprendiese a ponderar la debilidad de sus sentidos, la impotencia de estos para explorar, por sí mismos y sin auxilio, todos los dominios de la naturaleza viva. Ver capítulo 5. La ciencia, con sus invenciones, atenuó esa imperfección de nuestros órganos. El telescopio abrió a nuestra mirada los abismos del espacio. El microscopio reveló lo infinitamente pequeño. La vida apareció por todas partes, en el mundo de los infusorios como en la superficie de los globos gigantescos, que ruedan en las profundidades de los cielos. La física descubrió la transformación de las fuerzas, la radioactividad de los cuerpos y las leyes que mantienen el equilibrio universal. La química dio a conocer las combinaciones de las sustancias. El vapor y la electricidad vinieron a revolucionar la faz del globo, a facilitar las relaciones de los pueblos y las manifestaciones del pensamiento, a fin de que la idea irradie y se propague en la esfera terrestre, por todos sus rincones. El espíritu humano puede zambullir los ojos en esa gran Biblia de la naturaleza, en ese libro divino que ultrapasa, en toda su majestad, a las Biblias humanas. Ahí leyó, corrientemente, las fórmulas y las leyes que presiden las evoluciones de la vida, la marcha del universo. Ahora viene el estudio del mundo invisible a completar esa magnífica ascensión del pensamiento y de la ciencia. El problema de la otra vida se yergue ante el espíritu humano con un poder, una autoridad, una insistencia, como nada, tal vez, semejante se produjo jamás en la historia. Porque nunca se había visto, así, un conjunto de hechos, de fenómenos al principio considerados imposibles, que no despertaban, en el concepto de la mayoría de nuestros contemporáneos, sino la antipatía y el sarcasmo, acabar imponiéndose a la atención y al examen de los más competentes y autorizados. A mediados del siglo pasado, el hombre, ilusionado con todas las teorías contradictorias, con todos los sistemas deficientes con los que pretendieran nutrirle el pensamiento, se dejaba embalar por la duda. Perdía cada vez más la noción de la vida futura. Fue, entonces, que el mundo invisible vino a revelarse a él y lo persiguió hasta en su propia casa. Por diversos medios, los muertos se manifestaran a los vivos. las voces del más allá hablaran. Los misterios de los santuarios orientales, los fenómenos ocultos de la Edad Media, después de un largo silencio, se renovaran y nació el espiritismo. Fue al otro lado del mar, en un mundo nuevo y rico de energía vital, de ardiente expansión, menos esclavizado que la vieja Europa, al espíritu de rutina y a los preconceptos del pasado, fue en América del Norte que se produjeron las primeras manifestaciones del moderno espiritualismo. De allá se esparcieron por todo el globo. Esa elección era profundamente juiciosa. La Libre América era, justamente, el medio propicio para la obra de difusión y renovación. Por eso, en ella se cuentan hoy 20 millones de neoespiritualistas. De un lado, tanto, como del otro del Atlántico, fueran idénticas las fases de progresión de la idea espírita. En los dos continentes, el estudio del magnetismo y de los fluidos había preparado a ciertos espíritus para la observación del mundo invisible. Al principio, extraños hechos se produjeron en todos lados, hechos que no se atrevían las personas a hablar sino a media voz, en la intimidad. Después, poco a poco, se elevó el diapasón. Hombres de talento, sabios cuyos nombres son otras tantas garantías de honorabilidad y de sinceridad, osaran hablar bien alto de tales hechos y afirmarlos. Se trató de hipnotismo, de sugestión. Vinieron después la telepatía, los casos de levitación y de todos los fenómenos del espiritismo. Mesas giraban en un enloquecido remolino. Objetos se desplazaban sin contacto, resonaban golpes en las paredes y en los muebles. Todo un conjunto de manifestaciones se producían, vulgares en apariencia, mas perfectamente adaptadas a las exigencias del medio terrestre, al estado de espíritu positivo y escéptico de las sociedades modernas. El fenómeno hablaba a los sentidos, porque los sentidos son como las brechas por donde el hecho penetrará hasta el entendimiento. Las impresiones producidas en el organismo despiertan la sorpresa, provocan la investigación, llevan a la convicción. Después de la primera fase, material y grosera, las manifestaciones revistieron un nuevo aspecto. Los golpes que se oían se regularizaron y se tornaron un modo de comunicación inteligente y consciente. La posibilidad de relaciones entre el mundo visible y el invisible surgió como hecho extraordinario, subvirtiendo las ideas establecidas, convulsionando las enseñanzas habituales, mas permitiendo sobre la vida futura, ultrapasar límites que el hombre dudaba todavía en transponer, deslumbrado como estaba con las perspectivas que se le antojaban. A medida que se iba propagando, veía el espiritismo levantarse contra él numerosas oposiciones. Como todas las concepciones nuevas, tuvo que afrontar el desprecio, la calumnia, la persecución moral. Del mismo modo que la idea cristiana en sus comienzos, fue colmado de animosidades y de injurias. Es siempre así. Cuando nuevos aspectos de la verdad se presentan a los hombres, es siempre la desconfianza y la hostilidad lo que provocan. Y eso es fácil de comprender. La humanidad agotó las viejas formas del pensamiento y la creencia. Y, cuando las nuevas, inesperadas formas de la verdad se revelan, parece corresponder muy poco al ideal antiguo, que está debilitado, mas no muerto. Por eso, es necesario un periodo asaz largo de examen, de reflexión, de incubación, para que la idea nueva abra camino en los espíritus. De ahí las incertidumbres y sufrimientos de la primera hora. Muchos se han ridiculizado las formas que el nuevo espiritualismo revestía. Mas las potencias invisibles que velan por la humanidad, son mejores jueces que nosotros, de los medios de acción y de atracción que conviene adoptar, conforme los tiempos y los lugares, para conducir al hombre a la noción de su papel y de sus destinos, sin estorbarle el libre albedrío. Porque está en eso lo esencial, es preciso que la libertad del hombre sea integralmente respetada. La voluntad superior sabe adecuar las necesidades de una época y de una raza, a las nuevas formas de la revelación eterna. Es ella la que suscita en el seno de las sociedades los pensadores, los experimentadores, los sabios que indicarán el camino a seguir, y colocarán los primeros límites. Su obra se desarrolla lentamente. Débiles e insensibles, al principio, los resultados, mas la idea penetra poco a poco en las inteligencias. El movimiento, aun cuando imperceptible, no deja, por eso mismo, de ser a veces más seguro y más profundo. En nuestra época, la ciencia vino a ser la soberana maestra, la directora del movimiento intelectual. Fatigada de las especulaciones metafísicas y de los dogmas religiosos, la humanidad reclamaba pruebas palpables, sólidas bases en que pudiesen reposar sus convicciones. Se apegaba al estudio experimental, a la observación de los hechos como a una tabla de salvación. De ahí, el gran crédito de los hombres de ciencia en el momento que atravesamos. Por eso es que la revelación tomó un carácter científico. Fue por medio de hechos materiales que se atrajo la atención de los hombres, tornados ellos mismos materiales. Los misteriosos fenómenos que se encuentran diseminados en la historia del pasado, se renovarán y multiplicarán alrededor de nosotros, se sucederán en orden progresivo, que parece indicar un plan preconcebido, originario de un pensamiento, de una voluntad. Efectivamente, en la proporción que el nuevo espiritualismo ganaba terreno, se transformaban los fenómenos. Las manifestaciones groseras del principio se modificaban, revestían un carácter más elevado. Médiums recibían, por medio de la escritura, de un modo mecánico o intuitivo, comunicaciones, inspiraciones de extraña fuente. Instrumentos de música tocaban sin contacto de ningún tipo. Se escuchaban voces y cantos. Melodías penetrantes parecían descender del cielo y perturbaran a los más incrédulos. La escritura directa se producía del lado interior de losas yuxtapuestas y lacradas. Fenómenos de incorporación permitían a los fallecidos tomar posesión del organismo de un sensitivo adormecido. Gradualmente, y como que, en consecuencia de un aumento calculado de actividades, aparecían los médiums videntes, parlantes, sanadores. Finalmente, los habitantes del espacio, revistiendo temporarios envoltorios, venían a mezclarse con los humanos, viviendo un instante de su vida material y terrestre, dejándose ver, palpar, fotografiar, dando impresiones de manos, de rostros, desvaneciéndose enseguida para retomar su estado etéreo. Así que, hace cerca de medio siglo, todo un encadenamiento de hechos se produjo, desde los más inferiores y vulgares, hasta los más trascendentes, conforme el grado de elevación de las inteligencias que intervenían. Todo un orden de manifestaciones se incrementó a la vista de observadores atentos. Por eso, a despecho de las dificultades de experimentación, a despecho de los casos de impostura y de las formas de explotación a los que esos fenómenos algunas veces sirvieran de pretexto, el recelo y la desconfianza disminuyeron poco a poco. El número de los verificadores fue creciendo siempre. De 50 años para acá, en todos los países, el fenómeno espírita ha sido objeto de frecuentes investigaciones, emprendidas y dirigidas por comisiones científicas. Escépticos sabios, profesores célebres, de todas las universidades del mundo, han sometido esos hechos a un examen profundo y riguroso. Su intención era, al principio, aclarar lo que creían el resultado de fraudes o alucinaciones. Todos, no obstante, incrédulos como eran, después de años de concienzudo estudio y repetidas experimentaciones, cedieron en sus desconfianzas y se inclinaron ante la realidad de los hechos. Cuanto más se ha examinado y escrutado el problema, tanto más numerosos y expresivos se han revelado los casos de identidad, las pruebas de la persistencia de la personalidad humana más allá de la tumba. Las manifestaciones espíritas, verificadas a los millares en todos los rincones del globo, demostraron que un mundo invisible se agita alrededor de nosotros, a nuestro alcance, un mundo en el que viven en estado fluídico todos los que nos precedieron en la Tierra, que aquí lucharon y sufrieron, y constituyen, más allá de la muerte, una segunda humanidad. El nuevo espiritualismo se presenta hoy con un cortejo de pruebas, con un conjunto de testimonios, tan imponente, que ya no es posible la duda para los investigadores de buena fe. Era lo que, en estos términos, exteriorizaba el profesor Chailis, de la Universidad de Cambridge. Las demostraciones han sido tan abundantes y completas, los testimonios han venido de tantas fuentes independientes entre sí, y de un número tan considerable de asistentes que es forzoso, admitir las manifestaciones tales como nos las representan, o renunciar a la posibilidad de certificar un hecho, cualquiera que sea, mediante una declaración humana. Por eso el movimiento de propagación se acentuó cada vez más. En la hora actual, asistimos a una verdadera expansión de la idea espírita. La creencia en el mundo invisible se esparció por toda la superficie de la Tierra. En todas partes el espiritismo posee sus sociedades de experimentación, sus vulgarizadores, sus periódicos. Insistamos en un punto esencial. El error o el escepticismo del hombre, relativo a la existencia del mundo invisible, era debido a una causa única, la incapacidad de su organización para ofrecerle una idea completa de las formas y posibilidades de la vida. Perdemos de vista que nuestros sentidos, aun cuando se hayan desarrollado y perfeccionado, desde el origen de la humanidad, aún no perciben sino las más rudimentarias formas de la materia. Sus estados sutiles se les escapan absolutamente. De ahí la opinión, generalmente divulgada, de que la vida no era posible sino bajo formas, y con organismos semejantes a los impresiona nuestra vista. De ahí la idea falsa de que la vida no era, por todas partes, más que una imitación, una reproducción de lo que vemos alrededor nuestro. En el día en que, con la ayuda de poderosos instrumentos de óptica, lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño se tornaron evidentes, fue realmente necesario reconocer que nuestros sentidos, por sí mismos, no abarcaban sino un círculo muy restringido del dominio de las cosas, un limitadísimo campo de la naturaleza. Que, en definitiva, casi nada sabíamos de la vida universal. En época mucho más reciente, aún no conocíamos de la materia, sino sus tres modos más elementales, los sólidos, los líquidos y los gases. Nada sabíamos de las innumerables transformaciones de las que es susceptible. Fue solamente hace unos 30 años que el cuarto estado de la materia, el estado radiante, se tornó conocido por los sabios. William Crookes, el académico inglés, fue el primero que verificó su existencia y en sus experiencias espíritas, continuadas por espacio de 3 años, no fueron extrañas a ese descubrimiento. Consiguió demostrar que la materia, vuelta invisible, reducida a cantidades infinitesimales, adquiere energías, potencialidades incalculables, y que esas energías aumentan sin cesar, a medida que la materia se vuelve menos densa. Más recientemente, investigaciones de numerosos sabios vinieron a confirmar esos descubrimientos. Poco a poco la ciencia abordó el dominio de lo invisible, de lo intangible, de lo imponderable. Forzoso fue reconocer que el estado radiante no es el último que la materia pueda revestir. A más de eso, se presentó bajo aspectos cada vez más sutiles y quintaesenciados, haciéndose menos densa casi hasta el infinito, sin dejar de ser la forma posible, la forma necesaria de la vida. Lo que la ciencia comienza apenas a entrever, los espíritas lo sabían desde hace mucho por la revelación de los espíritus. Ellos habían venido así a saber que el mundo visible no es más que una ínfima porción del universo, que fuera de lo que es captado por nuestros sentidos, la materia, la fuerza, la vida se presentan bajo formas variadas, bajo innumerables aspectos. Que nosotros estamos rodeados, envueltos de radiaciones invisibles para nosotros, en razón de la grosería de nuestros órganos. Las experiencias científicas vienen hoy a demostrar todas esas nociones. La comprobación de esos modos de energía, la existencia de esas formas sutiles de la materia, dan, al mismo tiempo, la explicación racional de los fenómenos espíritas. Es ahí que los invisibles extraen las fuerzas de la que se sirven en sus manifestaciones físicas. Es con elementos de la materia imponderable que son formados sus envoltorios, sus organismos. Los investigadores de buena fe no tardarán en reconocerlo. Después del descubrimiento de la materia radiante, la ciencia avanzó paso a paso en ese vasto imperio de lo desconocido. Todos los días viene a confirmar, mediante nuevas experiencias, lo que el espíritu humano, más clarividente que nuestros sentidos, hace mucho presintiera. La ciencia había comenzado por fotografiar los rayos invisibles del espectro solar, los rayos ultravioletas infrarrojos, que no nos impresionan la retina. Obtuvo, después, la reproducción en la placa sensible de un gran número de mundos estelares, de estrellas lejanas, de astros perdidos en las profundidades del espacio, a una distancia tal que sus irradiaciones luminosas escapan, no solo a nuestra vista, mas, a veces, aún al telescopio. Se sabe que las sensaciones de luz, como las de sonido, calor, etc., son producidas por determinada cantidad de vibraciones del éter. La retina, órgano de la vista, percibe, en ciertos límites, las ondas luminosas. Más allá de esos límites, le escapan gran número de vibraciones. Ahora, esas vibraciones, inapreciables para nosotros, pueden ser percibidas por la placa fotográfica, que es más sensible que la vista humana, lo que permite decir que el objetivo fotográfico es como una mirada proyectada a lo invisible. Tenemos de eso todavía una prueba en la aplicación de los rayos X, de los rayos oscuros de Röntgen, la radiografía. Esos rayos, puesto que son invisibles, tienen el poder de atravesar ciertos cuerpos opacos, tales como el tejido, la carne, la madera, y permiten reproducir objetos ocultos a todos los ojos, como el contenido de una bolsa, de una carta, etc. Penetran en las profundidades del organismo humano, y las más mínimas particularidades de nuestra anatomía, no son más un secreto para ellos. La utilización de los rayos X, tiende a generalizarse cada vez más y nos muestra que considerable partido, la ciencia del futuro podrá sacar de las formas sutiles de la materia, cuando las sepa acumular y dirigir. El descubrimiento de la materia luminosa y de sus aplicaciones, es de un alcance incalculable. No solo prueba que más allá de nuestros sentidos, se manifiestan, gradualmente, formas de la materia, únicamente perceptibles mediante aparatos que las registren, mas, también, que esas formas y radiaciones, a medida que aumentan de sutileza, adquieren más fuerza y mayor penetración. Nos habituamos, así, a estudiar la naturaleza en sus aspectos ocultos, que son los de su mayor poder. En esas manifestaciones aún mal definidas de la energía, encontramos la explicación científica de innumerables fenómenos como las apariciones, el paso de los espíritus a través de los cuerpos sólidos, etc. La aplicación de los rayos Röntgen a la radiografía nos hacen comprender el fenómeno de la vista doble de los médiums y el de la fotografía espírita. Efectivamente, si placas pueden ser influenciadas por rayos invisibles, por irradiaciones de la materia imponderable, que penetran los cuerpos, con mayor razón los fluidos quintaesenciados, de los que se componen el envoltorio invisible de los espíritus, pueden, en ciertas condiciones, impresionar la retina de los médiums, aparato delicado y complejo como no lo es la placa de vidrio. Así que, cada día, más se fortifica el espiritismo por el incremento de argumentos extraídos de los descubrimientos de la ciencia, y que terminarán por convencer a los más obstinados y escépticos. La fotografía de las irradiaciones del pensamiento viene a abrir un nuevo campo a los investigadores. Numerosos experimentadores consiguieron fijar en la placa sensible las radiaciones del pensamiento, y las vibraciones de la voluntad. Sus experiencias demostraron que existe en cada ser humano, un centro de radiaciones invisibles, un foco de luces que escapan a la vista, mas pueden impresionar las placas fotográficas. Ya sea apoyando los dedos en la cara que tiene la gelatina, ya sea aplicando en la parte superior del cerebro, y en la oscuridad, la cara vítrea de la placa, en esta se obtienen ondas, vibraciones que varían de aspecto y de intensidad bajo la influencia de disposiciones mentales del operador. Uniformes, regulares en el estado normal, esas ondas se forman en remolinos, en espirales, bajo el influjo de la cólera. Se extienden en mantos, en amplios efluvios en el éxtasis, y se elevan en columnas majestuosas durante la oración, como vapores de incienso. Se consiguió, aún, reproducir en las placas el doble fluídico del hombre, centro de tales radiaciones. El coronel de Rochas, y el doctor Barlemont, obtuvieron, en la oficina fotográfica de Nadar, la fotografía simultánea del cuerpo de un médium y de su doble, momentáneamente separados. Como preludio de tantas otras pruebas objetivas, que más adelante asimilaremos, la fotografía viene, por tanto, a revelar la existencia de ese cuerpo fluídico que duplica y mantiene a nuestro cuerpo físico, de ese envoltorio sutil que es la forma radiante del espíritu, del inseparable durante la vida, como después de la muerte. Las placas fotográficas no son únicamente impresionadas por las vibraciones fluídicas del ser humano, igualmente lo son por formas pertenecientes al mundo invisible, seres que existen, viven y se mueven alrededor nuestro, presidiendo a todo un conjunto de manifestaciones que vamos a pasar en revista, y que no pueden explicarse de otro modo, sino por su presencia y acción. Tales seres, liberados por la muerte de las necesidades y miserias de la naturaleza humana, continúan a actuar, gracias a ese cuerpo fluídico imperecible, formado de elementos muy sutiles de la materia, de la que acabamos de hablar y que hasta ahora escapaban a nuestros sentidos, en su estado normal. La cuestión del cuerpo fluídico, o perispíritu, aunque ya por nosotros tratado en otras páginas, necesita de nuevas explicaciones, porque nos hace comprender mejor la vida en el espacio y el modo de acción de los espíritus sobre la materia. Es sabido que las moléculas de nuestro cuerpo físico están sometidas a constantes mutaciones. Todos los días nuestro envoltorio carnal elimina y asimila un cierto número de elementos. El cuerpo, desde las partes blandas del cerebro hasta las más duras parcelas de la carcasa ósea, se renueva íntegramente en un cierto número de años. En medio de esas corrientes incesantes, subsiste en nosotros una forma fluídica original, compresible y expansible, que se mantiene y es perpetua. Es en ella, en el diseño invisible que presenta, que se vienen a incorporar, fijar, las moléculas de la materia grosera. El perispíritu es como el molde, el esbozo fluídico del ser humano. Es por eso que, cuando con la muerte se efectúa la separación, el cuerpo material cae inmediatamente y se desorganiza y descompone. Análogos resultados se encuentran en el caso del médium Errad, y en el caso afirmado por el juez Carter, Aksakov, Animismo y Espiritismo, Paxinas 78 y 79, así como en los testimonios del señor Glendinin, Borderian de julio de 1896. Ver también Gabriel Delane, Las apariciones materializadas de los vivos y de los muertos, y Henri Durville, El fantasma de los vivos. El perispíritu es el envoltorio permanente del espíritu, mientras que el cuerpo físico no pasa de envoltorio temporal, vestido prestado, que tomamos para realizar la peregrinación terrestre. El perispíritu existía antes del nacimiento y sobrevive a la muerte. Él constituye, en su íntima ligación con el espíritu, el elemento esencial y persistente de nuestra individualidad, a través de las múltiples existencias que nos es dado recorrer. Es por la existencia de ese cuerpo fluídico, por su desprendimiento durante el sueño, ya sea natural o provocado, que se explican las apariciones de los fantasmas de los vivos y, por extensión, las de los espíritus de los muertos. Ya se había podido verificar, en muchos casos, que el doble fluídico de personas vivas se alejaba, en ciertas condiciones, del cuerpo material, para aparecer y manifestarse a la distancia. Esos fenómenos son conocidos con la denominación de telepáticos. Desde entonces, se volvía evidente que, si durante la vida la forma fluídica puede actuar fuera y sin el concurso del cuerpo, ya no podía la muerte ser el término de su actividad. En el estudio especial de los fenómenos de exteriorización de la sensibilidad y de la motricidad, el coronel de Rochas y, con él, los profesores Richet y Sabatier, el doctor Darieux, los señores de Gramont y de Waterville, habían abordado el dominio de las pruebas experimentales, donde resultó la certeza de la acción del doble fluídico, a la distancia. Los sabios ingleses, a su vez, averiguaron, en numerosos casos, que formas fluídicas de espíritus desencarnados se volvían visibles por vía de la condensación, o mejor, de la materialización, como el vapor de agua disperso, en estado invisible, en la atmósfera, puede mediante sucesivas transformaciones, volverse visible y tangible, en estado de congelación. ¿El perispíritu es para nosotros invisible en su estado ordinario? Su esencia sutil produce un número de vibraciones que ultrapasa nuestro campo de percepción visual. En los casos de materialización, el espíritu es obligado a absorber de los médiums, o de otras personas presentes, fluidos más groseros, que asimila a los suyos, a fin de adaptar el número de vibraciones de su envoltorio a nuestra capacidad visual. La operación es delicada, repleta de dificultades. No obstante, los casos de aparición de espíritus son numerosos y se apoyan en respetables testimonios. El más célebre es el del espíritu Katie King, que, durante 3 años se manifestó en casa de William Crookes, el académico inglés, con la ayuda de la médium Florence Cook. El mismo William Crookes describió esas experiencias en una obra muy vulgarizada. Katie King y Florence Cook fueron vistas lado a lado. Eran de estatura y fisionomías diferentes y se distinguían entre sí por muchas particularidades. Es ese modelo, ese invisible diseño ideal presentido por Calou de Bernard, que mantiene la estabilidad del ser en medio de la renovación integral de la materia organizada. Sin él, la acción vital podría tomar todas las formas, lo que no se verifica. Es igualmente de acuerdo con ese plan fluídico perispiritual, que es regulada la evolución embriogénica del ser, hasta la organización completa. Ver Gabriel Delane, la evolución anímica y las apariciones materializadas de los vivos y de los muertos. El testimonio de William Crookes es confirmado por los doctores Gully Sexton, príncipe de Saint-Wittgenstein, de Harrison, B. Coleman, Sergeant Cox, Barley, ingeniero electricista, señora Florence Marriott, etc., que asistieron en diferentes lugares a las apariciones de Katie. En vano trataron, muchas veces, de insinuar que el señor Crookes se había retractado de sus afirmaciones. El 7 de febrero de 1909, William Stead, director de la Review of Reviews, escribía al New York American. Estuve con el señor Che. William Crookes en el Ghost Club, donde fui a cenar, y él me autoriza a declarar lo siguiente. Después de las experiencias que, en materia de espiritualismo, hace 30 años comencé, no veo ningún motivo para modificar mi precedente opinión. Otro caso célebre es el del espíritu Abduya, relatado por Aksakov, consejero de Estado ruso, en su obra Animismo y Espiritismo. El espíritu era de tipo oriental, y su forma tenía más de 1,80 metros de altura, mientras que el médium Eglinton era de pequeña estatura y de tipo anglosajón muy acentuado. Un sabio americano, Roberto Dale Owen, antiguo embajador de los Estados Unidos en Nápoles, consagró 6 años a las experiencias de materialización. Declaró haber visto centenas de formas de espíritus. En sesión promovida por la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de los Estados Unidos, a la cual asistía el reverendo Savage, célebre predicador, 30 espíritus materializados aparecieron a la vista de los asistentes, que en ello reconocieron parientes y amigos fallecidos. Esas manifestaciones son frecuentes en América. El profesor Lombroso, de Turín, conocido en todo el mundo por sus trabajos de fisiología criminalista, habla también de varias apariciones que se produjeron en su presencia, con la médium Eusapia Paladino. En estos términos refiere él, en su libro póstumo, Investigación sobre fenómenos hipnóticos y espirituales, la primera aparición de su progenitora. En Génova, 1902, estaba la médium en estado de semi-inconsciencia, y yo no esperaba obtener ningún fenómeno de importancia. Antes de la sesión, le había pedido que moviese, en plena luz, un pesado tintero de vidrio. En tono de voz muy común, me respondió: ¿por qué te ocupas con esas niñerías? Yo soy capaz de cosas bien diferentes, soy capaz de hacerte ver a tu madre. Es en eso que deberías pensar. Impresionado con semejante promesa, luego de media hora de sesión, me asaltó el más intenso deseo de verla realizada, y ante mi pensamiento la mesa respondió con 3 golpes. De repente, estábamos a media oscuridad, con la luz roja, vi salir del gabinete una forma pequeñita, como era la de mi madre. Conviene notar que la estatura de Eusapia es superior, por lo menos 10 centímetros, a la de mi madre. El fantasma estaba envuelto en un velo. Hizo un giro completo en torno a la mesa hasta llegar a mi lado, murmurando palabras que muchos oyeron, mas que mi semisordez me impidió de percibir. Al tiempo en que, tomado de conmoción, le suplicaba que repitiese, me dijo ella: Cesare, mio fio. Lo que, debo confesar, no era hábito suyo. Ella era, En efecto, veneciana y tenía el hábito regional de decirme, mio fiol. Poco después, a mi pedido, apartó un momento el velo y me dio un beso. En la página 93 de la mencionada obra se lee que la madre del autor le reapareció unas 20 veces todavía, en el curso de las sesiones de Eusapia. La objeción favorita de los incrédulos, relativa a ese género de fenómenos, es que se producen en la oscuridad, tan propicia a fraudes. Hay en esa objeción una parte de verdad y, por nuestra parte, no hemos vacilado en denunciar escandalosos fraudes. Mas es preciso notar que la oscuridad es indispensable a las apariciones luminosas, que son las más comunes. La luz ejerce una acción disolvente sobre los fluidos, e innumerables manifestaciones no pueden tener éxito sino con su exclusión. Hay, entre tanto, casos en que ciertos espíritus pudieron aparecer a la luz fosfórica. Otros se desmaterializan a plena luz. Bajo las irradiaciones de tres picos de gas, vieron a Catequín fundirse poco a poco, disolverse y desaparecer. A esos testimonios tenemos el deber de acrecentar el nuestro, relatando un hecho de nuestro conocimiento personal. Durante 10 años practicamos ese orden de estudios, con la ayuda de un médico de Tours, el doctor A., y de un capitán archivista del noveno cuerpo. Por intermedio de uno de ellos, inmerso en sueño magnético, los invisibles nos prometían, desde hacía mucho tiempo, una materialización, cuando, una tarde, encontrándonos los tres reunidos en el consultorio del amigo, puertas cuidadosamente cerradas y penetrando todavía suficiente claridad por la amplia ventana, de modo que nos permitía ver claramente los menores objetos, oímos tres golpes en un punto determinado de la pared. Era la señal convencionada. H. Habiéndose los ojos vueltos hacia ese lado, vimos surgir del medio de la pared, sin cualquier solución de continuidad, una forma humana, de estatura media. Aparecía de perfil, mostrando al principio los hombros y la cabeza. Gradualmente, se fue presentando todo el cuerpo. La parte superior se diseñaba perfectamente. Los contornos eran nítidos y precisos. La parte inferior era más vaporosa y formaba apenas una confusa masa. La aparición no caminaba, se deslizaba. Después de atravesar lentamente la sala, a 2 pasos de nosotros, fue a introducirse y desaparecer en la pared opuesta, en un punto que no presentaba abertura alguna. Pudimos contemplarla durante cerca de 3 minutos, y nuestras impresiones, confrontadas después, acusaban eran perfectamente idénticas. Las materializaciones y apariciones de espíritus se encuentran, como vimos, obstáculos que, forzosamente, les limitan el número. Lo contrario se da con ciertos fenómenos de orden físico y de variadísima naturaleza, los cuales se propagan y multiplican, cada vez más, alrededor nuestro. Vamos a examinar sucintamente esos hechos en su escala progresiva, desde el punto de vista del interés que ofrecen y de la certeza que de ellos resulta, relativos a la vida libre del espíritu. En primer lugar viene el fenómeno y tan común, de las casas embrujadas. Son habitaciones frecuentadas por espíritus de orden inferior, en las cuales se entregan a ruidosas manifestaciones. Golpes, sonidos de todo orden, desde los más débiles hasta los más ruidosos, hacen vibrar los pisos, muebles, paredes, o el propio aire. La loza es mudada y rota. Piedras son tiradas de fuera o dentro de los aposentos. Los diarios traen, frecuentemente, narrativas de fenómenos de ese género. Ni bien cesan en un punto, se reproducen en otros, ya sea en Francia, o en el extranjero, despertando la atención pública. Es el siguiente, sobre el asunto, el testimonio de Lombroso, que escribía en la lectura. Los casos de casas embrujadas, en las que durante años se producen apariciones o ruidos, en concordancia con la narración de muertes trágicas, observadas sin la presencia de los médiums, militan en favor de la acción de los fallecidos. Se trata muchas veces de casas deshabitadas, donde no es raro observarse tales fenómenos durante varias generaciones y aún durante siglos. El doctor Maxwell, procurador general de la Corte de Apelación de Burdeos, encontró acordadas de diversos tribunales superiores, en el siglo XVIII, anulando arrendamientos por motivo de ser embrujados los lugares. Esos hechos se explican por la acción maliciosa de seres invisibles que desahogan, post-mortem, odios nacidos, en el mundo, de malas relaciones anteriores, de prejuicios causados por ciertas familias o individuos, que por ese motivo se tornan víctimas de la perniciosa influencia de esos desencarnados. Así, en el plano general de evolución, la misma libertad del mal, el ejercicio de las pasiones inferiores atrayendo, con la producción de esos fenómenos, la atención pública para un mundo ignorado, contribuyen para la instrucción y el progreso de todos. Aun contra la repugnancia de la ciencia en general, para ocuparse de tales cosas, cada día vemos crecer el número de los investigadores concienzudos que, apartándose de los caminos seguidos, se entregan a una paciente observación del mundo invisible. No hay mes, semana, que no se registre un nuevo hecho en el dominio experimental. Los fenómenos de orden físico, la levitación de cuerpos pesados y su transporte a la distancia, sin contacto, provocan muy especialmente la observación de algunos sabios. Hablamos en otro lugar de las experiencias realizadas en 1892, en Nápoles y Milán, bajo la dirección de hombres de ciencia de varias naciones. Procesos verbales, redactados por ellos, reconocen la intervención de fuerzas y voluntades desconocidas, en la producción de esos fenómenos. Análogas experiencias fueron después efectuadas en Roma, en Varsovia, en casa del Dr. Chorowitz, en la isla de Roubaud, en casa del señor Richet, profesor de la Academia de Medicina de París, en Burdeos, en Arnelas, cerca de Boiron, y Sere, en casa del coronel de Rochas. Citemos todavía las del profesor Botazzi, director del Instituto de Fisiología de la Universidad de Nápoles, en mayo de 1907, con la asistencia del profesor Cardarelli, senador, de Galeotti, Pasini, Scarpa, de Amicis, etc. Esas experiencias fueron dirigidas con métodos rigurosamente científicos. Como, evidentemente, los sentidos pueden engañar, se emplearon aparatos registradores que permitieron establecer, no sólo la realidad, la objetividad del fenómeno, más todavía la grafía de la fuerza física en acción. La cautela adoptada por el grupo de sabios arriba indicados, siendo medium Eusapia Paladino, fueron las siguientes: en la extremidad de la sala detrás de una cortina fue previamente colocada una mesa con dos estantes pesando 21 kilos, y ocupando todo el espacio del gabinete a una distancia de 20 centímetros de la cortina más o menos. Sobre esa mesa fueron dispuestos, primero, un cilindro cubierto con papel opaco, movedizo, en torno de un eje, al cual fuera fijada una especie de lapicera cuya punta alcanzaba la superficie del cilindro. Imprimiendo un movimiento de rotación al cilindro, ahí la lapicera registraba una línea horizontal. Segundo, una balanza de pesar cartas. Tercero, un metrónomo eléctrico de Zimmermann. El contacto es establecido por una punta de platino que, a cada oscilación doble del asta, sumerge en un pequeño tubo de mercurio, puesto en comunicación con un aparato avisador de Spreth, situado en un compartimento al lado. Cuarto, un teclado telegráfico, conectado a otro avisador de Spreth. Quinto, una pera de caucho, conectada, por un largo tubo también de caucho, a través de la pared, a un manómetro de mercurio de Frangois Frank, situado en el compartimento contiguo. En esas condiciones, todos los aparatos descriptos fueron impresionados, a la distancia, estando las manos de Eusapia sujetas por dos experimentadores, y formando un círculo alrededor de ella todos los asistentes. Por todas partes fue verificado el desplazamiento de muebles, sonidos de instrumentos, sin contacto, levitación de cuerpos humanos, levantamiento de sillas con las personas que las ocupaban. El profesor Londroso habla de un guardalozas que avanzaba como un paquidermo. Todas esas manifestaciones se podrían explicar, indiferentemente, por causas exclusivamente materiales, por la acción de fuerzas inconscientes. La fuerza psíquica, exteriorizada por la criatura humana, bastaría, por ejemplo, para explicar el movimiento de mesas y otros objetos a la distancia, y, por extensión, todos los fenómenos que no acusan la acción de una inteligencia extraña a la de los asistentes. Mas lo que complica el fenómeno y torna insuficiente esa explicación es que, en la mayor parte de las sesiones de las que hablamos, con el movimiento de objetos y levitación de personas, se producen palpaciones, aparición de manos luminosas y de formas humanas, que no son las de los experimentadores. Los Anales de Ciencias Psíquicas, del 1 de febrero de 1903, relatan los siguientes casos, observados por el Dr. Benzano. En una sesión en Milán, cuando Eusapia se encontraba en el máximo grado del trance, vimos, yo y las personas que me quedaban próximas, aparecer del lado derecho una forma de mujer, sumamente extraña, que me dijo una palabra confusa. Tesoro, me pareció. Al centro se encontraba Eusapia adormecida, junto a mí, y por encima de la cortina se entumeció diversas veces. Al mismo tiempo, a la izquierda, la mesa se movía en el gabinete, y un pequeño objeto era de allá transportado para la mesa del centro. En Génova, el doctor Imoda, observó que, mientras el fantasma tiraba de la mano del señor Becker, una lapicera y la restituía, otro fantasma se inclinaba sobre Imoda. Otra ocasión, dice el narrador, al mismo tiempo que yo era acariciado por un fantasma, la princesa Ruspoli, sentía que una mano le tocaba la cabeza, y Imoda, sentía, a su turno, que otra mano le apretaba la suya, con fuerza. Ahora, ¿cómo explicar que la fuerza física de un médium operase al mismo tiempo en tres direcciones y con tres diferentes objetivos? ¿Es posible concentrar la atención asaz fuertemente para obtener fenómenos plásticos en tres diferentes direcciones? ¿Algunas veces arias han sido ejecutadas en pianos cerrados? Voces y cantos se hacen oír y, como en Roma, en las experiencias del doctor Sant'Angelo, penetrantes melodías, que nada tienen de terrestres, sumergen a los asistentes en un arrobamiento que casi toca el éxtasis. Todos esos fenómenos han sido obtenidos con la presencia de médiums célebres, entre otros, Jess Stephard y Eusapia Paladino. Ahora, algunas explicaciones sobre la naturaleza y el verdadero papel de la mediunidad nos parecen indispensables. Nuestros sentidos, lo dijimos arriba, no nos permiten conocer más que un restricto sector del universo. Entre tanto, el círculo de nuestros conocimientos poco a poco se amplió, y crecerá aún, en la proporción que se perfeccionen nuestros sentidos. Nos bastaría poseer un sentido más, una nueva facultad psíquica, para ver abrirse ante nosotros algunos dominios ignorados de la vida, para ver revelarse a nuestro alcance, las maravillas del mundo invisible. Ahora, esos nuevos sentidos, esas facultades que en el futuro serán comunes a todos, ya lo son de ciertas personas, en diferentes grados. Son esas personas que designamos con el nombre de médiums. Es preciso, a más de eso, notar que en todos los tiempos existieron individuos dotados de facultades especiales, que les permitían comunicarse con lo invisible. La historia, los libros sagrados de todos los pueblos, hacen mención de ellos casi en cada página. Los videntes de la Galia, los oráculos y pitonisas de Grecia, las sibilas del mundo pagano, los grandes y pequeños profetas de Judea, no eran otra cosa que los médiums de nuestros días. Las potencias superiores, siempre se utilizaron de esos intermediarios para hacer oír sus enseñanzas, sus exhortaciones a la humanidad. Solo cambian los nombres. Los hechos son los mismos, con la única diferencia de que esos hechos se producen en mayor número, bajo más variadas formas, cuando llega para la humanidad la hora de comenzar un ciclo, una nueva ascensión hacia esas cumbres del pensamiento, que son el objetivo de su trayectoria. ¿Conviene acrecentar que los espíritus elevados no son los únicos a manifestarse? Espíritus de todas las categorías gustan de entrar en relación con los hombres, siempre que encuentren para eso los medios. De ahí, la necesidad de distinguir, en las comunicaciones, lo que procede de arriba y lo que viene de abajo, lo que emana de los espíritus de luz y lo que proviene de los atrasados. Hay espíritus de todos los caracteres y de todas las elevaciones. Hay aún, alrededor nuestro, mucho mayor número de inferiores que de adelantados. Son aquellos que producen los fenómenos físicos, las manifestaciones estruendosas, todo lo que es de índole vulgar, manifestaciones todavía útiles, como demostramos, puesto que nos permiten el conocimiento de todo un mundo ignorado o olvidado. En esos fenómenos los médiums desempeñan un papel pasivo, a semejanza del de las pilas, en la electricidad. Son productores, acumuladores de fluidos y es en ellos que los espíritus extraen las fuerzas necesarias para actuar sobre la materia. Se encuentra esa categoría de médiums un poco por todas partes, hasta en los medios poco ilustrados. Su ayuda es puramente material. Sus aptitudes son antes un atributo físico que indicio de elevación. Muy diferente es la parte de los médiums en los fenómenos intelectuales, de todos los más interesantes y en los cuales se revela mejor la personalidad de las inteligencias invisibles. Es por ellos que nos vienen las enseñanzas, las revelaciones que hacen del espiritismo no solamente un campo de exploraciones científicas, mas todavía, conforme a la expresión de Russell Wallace, un verbo, una palabra. Pasemos en revista algunos de esos fenómenos. El de la escritura directa debe, en primer lugar, atraer nuestra atención. En ciertas circunstancias, se ven aparecer hojas de papel cubiertas de escritura de origen no humano. Nosotros mismos asistimos a la producción de muchos hechos de esa naturaleza. Un día cualquiera, en Orange, durante una sesión de espiritismo, vimos bajar del espacio, por encima de nuestra cabeza, un pedazo de papel que parecía salir del techo, y que vino, lentamente, a caer en el sombrero colocado encima de la mesa, a nuestro lado. Dos líneas con una letra fina, dos versos estaban escritos. Revelaban un aviso, una predicción que nos refería a nosotros y que más tarde se realizó. La mayor parte de las veces ese fenómeno se produce en losas dobles, cerradas, selladas, estampilladas, en el interior de las cuales se coloca un fragmento de lápiz. La comunicación es redactada en presencia de los asistentes, a veces en lengua extranjera, desconocida del médium y de las personas presentes, y responde a preguntas formuladas por estas. El doctor Givier estudió ese género de manifestaciones durante 33 sesiones, con la ayuda del médium Slade. Censuraron a este último por experimentar fuera de la vista de los asistentes, colocando las losas debajo de la mesa. Citaremos, por tanto, de preferencia el caso del médium Eglinton, relatado en la obra del profesor Stainton Moses, de la Universidad de Oxford, intitulada Psicografía. Ahí el fenómeno se producía a plena luz, a la vista de todos. En esa obra, él habla de una sesión a la que asistía el señor Gladstone. El gran estadista inglés, escribe una pregunta en la losa y la vuelve inmediatamente, adaptándola a la otra. Un pedazo de lápiz es colocado en el intervalo. Se amarran las dos losas, sobre las cuales el médium coloca la extremidad de los dedos para establecer la comunicación fluídica. Poco después, se oye el chirrido del lápiz. La mirada penetrante del señor Gladstone no se desviaba del médium. En esas condiciones de rigurosa verificación, fueron obtenidas respuestas en varias lenguas, algunas de las cuales ignoradas del médium, respuestas en perfecta concordancia con las preguntas formuladas. La Revista Espírita, de abril de 1907, relata las experiencias de escritura directa efectuadas por el Dr. Román Uriez, jefe de clínica del Hospital de Vialicamien, en Galicia. Así se expresa él. Mucho tiempo me ocupé del espiritismo. Tengo ahora un médium con quien durante 3 meses realicé experiencias, 2 veces por semana, y obtuve fenómenos verdaderamente interesantes. Esa médium es una campesina absolutamente ignorante. Frecuentó la escuela de su aldea 2 años apenas, lee con dificultad y escribe mal. Está empleada como criada de una señora E.R., en Vialicamien. A las sesiones, efectuadas en mi casa, asisten, amas del médium y de mí, la señora R. y un amigo, el doctor W., obtuvimos la escritura directa. Lo que es notable y, que yo sepa, enteramente nuevo, es el modo por el que la obtuvimos. He visto muchas veces la escritura producida entre 2 losas o en el papel, con un lápiz, en un cuarto en condiciones de oscuridad. Mas las precauciones que tomamos fueron de tal orden que excluyen absolutamente cualquier posibilidad de fraude, no solo de parte del médium, como de cualquier otra persona. Quise ver, sin resquicio de duda, cómo se producía la escritura. Hice, por consiguiente, construir, con el consentimiento de la inteligencia directora, el siguiente aparato. Una cajita de madera, hecha de un tejido de seda oscura, flexible, más consistente, de 50 centímetros de longitud. En la extremidad de ese saco, fue adaptado un pequeño tubo con un lápiz, introducido de tal forma, que la parte posterior del lápiz y, aún el lápiz casi todo, queda dentro de la caja, quedando la punta aguzada, saliente del tubo y apoyado en una hoja de papel. El interior de la caja es enteramente oscura, y el saco en nada impide los movimientos del lápiz. Con esa disposición logramos obtener, a plena luz, con extrema rapidez y absoluta seguridad, comunicaciones escritas por un proceso visible a los ojos de todos. La médium coloca las manos en la cara superior y, al cabo de algunos minutos, comienza la escritura, en cuanto la parte inferior del saco se hincha, como si una mano oculta se hubiese introducido en el interior. Es en tales condiciones, y por ese único medio que actualmente nos comunicamos con la inteligencia invisible. En cuanto al contenido de los mensajes, a veces muy largos, y considerablemente superiores a la inteligencia de la médium, y no es raro que exceda la capacidad de los otros asistentes, puesto que frecuentemente recibimos comunicaciones en alemán y en francés, la médium no habla sino un dialecto eslavo. Y un día recibimos un mensaje de 5 páginas, en inglés, lengua que ninguno de nosotros conoce. Los mensajes son, a veces, muy ingeniosos y sugestivos. Así, una noche, pregunté si los espíritus eran inmateriales. Sí, en cierto sentido, me fue respondido. Entonces, repliqué, estáis fuera del tiempo y del espacio. No. ¿Cómo? Un punto geométrico es también inmaterial, puesto que no tiene dimensiones, y sin embargo está en el espacio. Lo que acabo de decir no constituye más que una comparación, porque nosotros los espíritus, tenemos dimensiones, mas no como vosotros. Una campesina ignorante, de 14 años. ¿Sería capaz de dar semejantes respuestas? Otro día, recibimos una prueba de identidad indudable. Durante la sesión, el lápiz escribió, en caracteres enteramente nuevos para nosotros, le agradezco la inyección que me hizo, cuando estaba en mi lecho de muerte. Usted me alivió. Carolina C. Pregunté a quién eran dirigidas esas palabras. A usted, respondió la inteligencia. ¿Cuándo se dio ese hecho y quién sois? Pregunté. El lápiz escribió, en el día 18 de septiembre de 1900, en el hospital de Lemberg. En ese año era yo todavía estudiante y trabajaba en ese establecimiento como auxiliar de clínica. Era todo de lo que me recordaba al respecto. Días después de la sesión, tuve la oportunidad de ir a Lemberg. Me dirigí al hospital y encontré, en el registro de 1900, el nombre en cuestión. Era de una mujer de 56 años, enferma de cáncer del estómago, y que muriera ya. Fui entonces a la oficina de registros de la policía y pregunté si había en Lemberg alguien con el apellido de C. Me informaron que había una profesora con ese apellido. Fui en ese mismo día a buscarla, y como me dijese ella haber perdido a su madre en 1900, le mostré la comunicación recibida por escritura directa. Con gran espanto, reconoció la señora, inmediatamente, la letra y la firma de su fallecida madre, exhibiendo cartas escritas por esta, que probaban, sin duda posible, la identidad de la comunicante. Me dio de buen grado una de esas cartas. Entretanto, no me recuerdo de haber dado la inyección de morfina en Carolina C. Mucho más común que lo precedente, es el fenómeno de la escritura mediúnica. El sensitivo, bajo un impulso oculto, traza en el papel comunicaciones, mensajes en cuya redacción su pensamiento y voluntad apenas tuvieran parte mínima. Esa facultad presenta aspectos muy variados. Puramente mecánica en ciertos médiums, que ignoran, en el momento en que escriben, la naturaleza y sentido de las comunicaciones obtenidas, al punto de poder algunos hablar mientras escriben, desviar la atención y trabajar en la oscuridad, la mayor de las veces es ella semimecánica. En este caso, el brazo y el cerebro son igualmente influenciados. Las palabras surgen en el pensamiento del médium en el mismo momento en que las traza el lápiz. A veces, es puramente intuitiva y, por consiguiente, de naturaleza menos convincente y más difícil de verificar. Las comunicaciones obtenidas por esos diferentes procesos presentan gran variedad de estilos y son de valor muy desigual. La mayor parte no contiene sino banalidades, mas hay también algunas notables por la belleza de la forma y elevación del pensamiento. Damos, a seguir, algunos ejemplos obtenidos por diferentes médiums. 1. La oración. Médium, señora F. Es llegado el momento de poder la inteligencia, suficientemente desarrollada en el hombre, comprender la acción, significación y alcance de la oración. Convencido de ser comprendido, puedo, pues, decir: no más incredulidad, ni fanatismo. Y si la completa seguridad de la fuerza que Dios concede a todos los seres, cuando él se eleva el pensamiento. En la oración, en el recuerdo vuelto a ese Padre, fuente inagotable de bondad y caridad, lejos de vosotros, esas palabras aprendidas, que los labios pronuncian en un hábito adquirido, mas dejan frío el corazón en sus impulsos. Reanimados y atraídos hacia Él por el conocimiento de la verdad, por la fe profunda y la verdadera luz, enviar al Eterno vuestros corazones en un pensamiento de amor, de respeto, de confianza y abandono, en un transporte, finalmente, de todo el ser. Ese vehemente impulso interior, único al que se puede llamar oración. Desde la aurora, el alma que se eleva, por la oración, al infinito, experimenta como una primavera del pensamiento que, en las variadas circunstancias de la existencia, la conduzca al fin preciso, que le es designado. La oración conserva en la infancia esa inocencia en que sentís todavía la pureza, reflejo del reposo que el alma disfruta en el espacio. Para el adolescente es el freno represor de la impetuosidad, que en él brota como vigoroso flujo. Sabia generatriz, si es seguida, perdida cierta en caso de desfallecimiento, más rescate, si el alma puede y sabe retemplarse en la oración. Después, en la edad en que, en la plenitud de sus fuerzas y facultad, el hombre siente en sí la energía que, muchas veces, lo debe conducir a grandes cosas, la concentración en que se afirma el pensamiento, es el grito de la conciencia que le dirige los actos. ¿No es todavía la oración? Y del débil, es poderoso amparo. ¿No es la oración el consuelo, la luz que lo auxilia a dirigirse, como el prisma del faro que indica al náufrago la playa salvadora? En el peligro, mediante estas dos palabras proferidas con fe. Mi Dios. Envía el hombre toda una oración al Creador. Ese clamor, ese ruego al Todopoderoso. ¿No expresa, como recuerdo, el instinto del socorro que de él espera recibir? El marinero expuesto a los peligros, por falta de toda ayuda en medio de los elementos desencadenados, formula en su fe profunda un voto. Es oración, cuya sinceridad sube radiosa a aquel que lo puede salvar. Y cuando ruge en la tierra la tempestad, grandes y pequeños tiemblan al considerar su propia impotencia y, a esa voz poderosa que repercute en las profundidades de la tierra, oran y confiados dicen estas palabras: Dios, presérvanos de todo peligro. Abandono completo, en la oración, a aquel que, por su voluntad, todo puede. Cuando llega la edad en que nos abandona la fuerza, en que los años hacen sentir todo su peso, en que el alma entristecida por los sufrimientos, por la debilidad que le invade se siente incapaz de reaccionar. Cuando, finalmente, el ser se ve postrado por la inacción, la oración, caudal refrigerante, le viene a calmar y fortalecer las últimas horas que debe permanecer en la tierra. A cualquier edad, cuando os asedian las pruebas, cuando sufre el cuerpo y, sobre todo, el corazón amargado ya no deja reposar feliz al pensamiento en lo que consuela y atrae, la oración, únicamente la oración, reclaman al alma, al pensamiento, al corazón, la calma que ya no poseen. Cuando el encarnado, en la plenitud de sus energías, inspirado por el deseo de lo bello y de lo grande, refiere sus aspiraciones a todo lo que lo rodea, practica el bien, se torna útil, auxilia a los desgraciados y, celeste oración, fuerza del pensamiento, en sus actos y amparado por el fluido poderoso que del más allá se le asocia, constante e invisible cadena del encarnado con los desencarnados, es para mí la oración. Diré, pues, a todos, que la bondad inspira, a los que, en este siglo en que el pensamiento inquieto investiga sin firmeza, sienten la necesidad de una fe profunda y regeneradora, enseñad la oración a la criatura. Desde la cuna. Todo ser aún en el extravío de las pasiones, conserva el recuerdo de la impresión recibida en el umbral de la vida y torna a encontrar como consuelo, en el crepúsculo de la existencia recorrida, el encanto aún presente de los años benditos en que la criatura, iniciándose en la vida, respira sin temor, vive sin inquietud profiriendo en los brazos de su madre este nombre tan grande y tan dulce. Dios. Que ella le enseña a murmurar. Sacando fuerzas y convicción en ese piadoso recuerdo, él repetirá con toda confianza, en el último adiós a la tierra, la oración aprendida con la primera sonrisa. Jerónimo de Praga. 2. El cielo estrellado. Los mundos. Medium, señorita ML. Claridades siderales, caminos del cielo. Vosotras, que indicáis a las almas las líneas ideales de su evolución. Vosotras, que os extendéis por las profundidades de los espacios. Planetas, donde las almas os contemplan, no sois más que polvo de oro, luminosos trazos en la oscuridad del cielo del estío. Para aquellos que, sin embargo, ya no aprisiona la tumba de la carne, planetas, estrellas, soles los verdaderos mensajeros del divino pensamiento, escribís en el misterioso y divino libro de la creación, los gloriosos salmos con que Dios quiso distinguir su obra. Soles, el perpetuo asombro de las criaturas es vuestro esplendor, les ha de siempre dar las sensaciones vertiginosas del infinito. O nebulosas, vías lácteas, constelaciones innumerables, sois como vagantes por el pensamiento de Dios embriagadas. Proyectáis vuestros eternos giros alrededor de los soles, como las antiguas sacerdotisas en torno al carro de Dios. Sacudís en los espacios las luminosas cabelleras, y así lanzáis, a través de los tiempos, un testimonio fulgurante de vuestras existencias. Vuestros cíngulos se desatan, en las noches de verano en fajas ígneas. Los bólidos, los globos abrazados se os desprendieran de los flancos y ceñís así el mundo, en los surcos luminosos, por ellos dorados en el seno de los espacios. Vuestras vibraciones armónicas hacen acompañamiento al himno sagrado de las almas, y nunca vuestra melodiosa trayectoria, que parece más bella a nuestros ojos de lo que a la hora en que he terminado, finalmente, el recorrido que Dios os asignó, o acabada vuestra tarea de patria de almas en evolución, iréis a despedazaros contra el obstáculo indicado por Dios, proyectando a través de los espacios, asombrados con vuestra desaparición, las partículas de esa materia de la que erais formados, y que va a regresar al seno de Dios, para reconstituir otros universos. Pasad, estrellas y planetas. Seguid, rápidos y variados son vuestros giros. Vuestras órbitas inmensas, parecen el símbolo de la eternidad. Sois bellos y deslumbráis las humanas miradas. Mas, ¿qué sois para el alma? Lugares de pasaje. El caro albergue en que nos demoramos una noche, a escuchar los sones melodiosos que emiten los árboles al viento. Mas el viajero partió, la casa con las paredes rajadas se desmoronó. Solo restan las viejas piedras, doradas por el sol del estío, medio cubiertas por las desordenadas hierbas invasoras. Así os habéis de destruir, estrellas y planetas. No seréis más que el polvo de un astro, planetas vagabundos por el cielo. Mas el alma permanecerá fiel a vuestro recuerdo, y, cuando cerca de ellas pase uno de esos bólidos, ha de reconocer algo de la antigua morada que Dios le destinara. Tierra, tú que me viste pasar, que en tu seno recogiste las lágrimas que vertía el hombre por el dolor postrado, vas a desmoronarte ante tu Señor. Ya el alma prevé el tiempo en que has de ser apenas un planeta sin vida, y tememos tu desaparición. Así es la ley. Oh tierra, oh madre mía. Tú morirás, más los millones de almas embrionarias que constituían tu materia, serán entonces liberadas y proseguirán en otro lugar su evolución. No deploremos, pues, tu suerte. Es grande, y noble, está en armonía con la ley de Dios. Y cuando, alcanzadas otras altitudes morales, mis ojos contemplen extasiados las fulgurantes constelaciones en la profundidad de los espacios, buscaré el lugar en el que, radiante por los pensamientos en que tu divino vestuario agita, deberías pasar. Nada más veréis que un recuerdo. Encontraréis otras estrellas en formación, el espacio será todavía inmutable, otros planetas serán otras tantas tierras, portadoras de almas como las que hoy traes. Mas lo que fueran tus montañas, tus valles benditos en que resuena la voz de la humanidad, ya ni siquiera serán un grano de polvo en el seno del firmamento. Nada más restará de tu antigua forma. Ufánate, sin embargo, oh tierra, habrás cumplido tu deber. Las almas, gracias a ti, se habrán transportado a otros lugares, a los espacios en que circulan constantemente los pensamientos del amor impenetrable, que son la vida y la existencia de las almas deslumbradas por ese foco incesantemente renovado. Adiós, tierra, a tu Señor debes el amor y el reconocimiento, y yo sé que le rindes homenaje, porque oigo extasiado los melodiosos cantos que tu atmósfera, al pasar por el eterno éter, entona como las almas conscientes de la verdad. Estrellas, inclinaos en vuestras órbitas radiosas, lanzad eternamente al firmamento los haces de luz que os revelan. Estáis en el seno de aquel que es. 3. La reencarnación. Medium, J.D. Mis hermanos, la gran idea de la reencarnación es la única, capaz de restaurar nuestra decadente sociedad. Solamente ella puede reprimir ese egoísmo avasallador que desagrega familia, patria y sociedad, y que sustituye la generosa idea del deber, por esa feroz concepción de una individualidad que se debe afirmar a todo costo. El materialismo que destrozó la creencia en la vida futura y los dogmas incompletos, que desnaturalizan el principio sublime de las religiones, hicieron marchitar en el alma humana esas admirables flores de un ideal superior a las subalternas contingencias de la vida material, y a la brutalidad impulsiva de los instintos. Es preciso, mis hermanos, que alguna cosa venga a despertar en las almas el sentido de la vida espiritual. Por más que la ciencia multiplique sus maravillas, por más que el hombre consuma las admirables facultades de su inteligencia y de su genio, permanecen estériles todos sus esfuerzos si en sí mismo no posee las fuentes vivas de la vida espiritual. Si no siente palpitar en sí esa vida imperecible, que le asegura la inmortalidad, y lo vuelve consciente de ese universo eterno, del que es una de las vivas y eternas partículas. No, no. Hermanos, el hombre no es ese efímero y anónimo ser, partícula transitoria de la vida, que dura apenas un instante para sufrir y morir. El hombre es la vida eterna, individualizada en la sustancia, para adquirir conciencia de sí mismo, y constituir la plenitud de la felicidad por la plenitud del conocimiento. Sí, el hombre es grande, grande porque es el artífice de su propia grandeza, grande porque, con su propio esfuerzo, crea su futura personalidad, porque todas las adquisiciones de su inteligencia, de su razón y de su corazón, las debe a su trabajo y experiencia. Oh divina reencarnación. Por ti, el bruto inconsciente se convierte en un genio. Por ti, el malo adquiere la bondad suprema y el ignorante el conocimiento de todas las cosas. Por ti, el hombre toma gradualmente conciencia de sí mismo. Cada vida le trae una experiencia, cada existencia una fuerza y un poder nuevos. Por ti, no hay dolor ni prueba que no tenga objetivo. Toda alegría es una recompensa. Por ti, la más íntima solidaridad vincula a todas las criaturas, y el progreso, la formación de una sociedad mejor, es la obra común y secular. Cuando la idea de la reencarnación se haya nuevamente señoreada de la mentalidad humana, el progreso social dará un paso inmenso. Las miserias y pruebas del hombre le parecerán menos dolorosas, porque tendrán para él un sentido positivo. Con más seguridad, ha de saborear sus alegrías, porque sentirá que la vida se le tornó estable con la inmortalidad. El universo ya no le parecerá una implacable maquinaria, cuyos engranajes trituraban despiadadamente a las criaturas, sin preocuparse con sus gritos y estertores. El hombre comprenderá, entonces, que existe un foco inmenso, del cual es llamado a tornarse una centella consciente y fecunda, después de haber aprendido, en la serie de sus vidas sucesivas, el secreto de la eterna vida, o sea, la inteligencia que sabe, la conciencia que actúa, y el amor que ama. Pastor B. 4. La naturaleza. Medium, señorita ML. Visité muchas veces vuestro bello país, cuando mi marido residía a las márgenes del Loire, y conozco todo el encanto de la primavera entre vosotros. Vi a los pájaros responder a sus polluelos, cuando su primer pie reclamaba imperiosamente más abundante nutrición. No tenéis los cálidos ardores meridionales, mas vuestro cielo es más suave, la luz de vuestros soles en el ocaso se diversifica y multiplica de nube en nube, y prolonga el crepúsculo. Muchas veces escuché, como lo podréis hacer por vuestra parte, la leve caída de los blancos y aterciopelados copos de nieve. Los nidos balancean, olvidados y vacíos, en las extremidades de las ramas despojadas de follaje. La naturaleza parece muerta, mas, como toda verdadera obra de Dios, encierra la esperanza de las futuras primaveras. Mi alma es hermana del invierno, en él duermen sus recuerdos. Sé, sin embargo, que mi voluntad puede resucitar ese pasado de ayer, y darme, con el permiso de Dios, la ilusión de las vidas transcurridas y la certeza de un mejoramiento siempre deseado. La naturaleza es nuestra gran educadora. Con ella aprendemos a balbucear el nombre divino, y es ella la que canta, a la noche, el himno universal que la humanidad escucha emocionada. Transmite la alegría en nuestros corazones y nos hace ver la verdad, porque es la gran mediadora. Si supiésemos escuchar su voz, seríamos más que hombres, habríamos adivinado la palabra divina. Madame Michelet. 5. Invocaciones. Medium, señorita BR. Oh Dios, tú que infundes, al mismo tiempo, noble terror y soberana admiración a los que tu nombre pronuncian, dígnate inundar con tu luz resplandeciente, los débiles que a ti se dirigen en un grito de angustia y de amor. A ti, mi Dios, se eleva lentamente mi pensamiento. En ti, foco de amor, busca mi alma abrazarse. Haz bajar a tu humana criatura tu ardiente soplo. Haz caer el velo de ceguera que me cubre los ojos y me oculta tus inmensos horizontes. Revela a mi ser tus infinitos esplendores. Murmura a mi corazón palabras de vida. Háblame. Oh tú, que en todo mi ser siento vibrar. Dios. Ser majestuoso de grandeza y de simplicidad, foco siempre ardiente de vida, amor y luz. Tú que en una eternidad sabes resumir el infinito. Tú, receptor al mismo tiempo de mis quejas y de mis jubilosas expansiones. Tú, que todavía me guías con tus radiantes meteoros, cuyo rápido paso ilumina mi sombrío asilo. Ampárame, consuélame. Tú, finalmente, cuyo soplo abrasador me reanima la expirante llama, posa un instante sobre mí tu piedad. Haz renacer en mí la centella desprendida de tu brasero de amor. Oye mi oración. Envía, como respuesta, un rayo de tu pura claridad y haz que, en tu nombre, todo mi ser, en un sublime transporte, a ti se arroje. Iriac. Imaginar al recientemente los sabios experimentadores ingleses, bajo el nombre de correspondencia cruzada, un nuevo proceso de comunicación con lo invisible, que sería bien propio al atestar la identidad de los espíritu, cuyas manifestaciones se producen mediante la escritura mediúmnica. Oliver Lodge lo describió en una reunión efectuada el 30 de enero de 1908, por la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, de Londres. La correspondencia cruzada, dice, o sea, la recepción por un medium, de una parte de comunicación, y de otra parte por otro medium, no pudiendo cada una de esas partes ser comprendida sin la adjunción de la otra, es buena prueba de que una única inteligencia opera sobre los dos automatistas. Si además de eso, el mensaje presenta las características de un finado y es recibido a ese título por personas que no lo conocían íntimamente, se puede probar la persistencia de la actividad intelectual del desaparecido. Y si del mismo modo obtenemos un trecho de crítica literaria, enteramente conforme a su modo de pensar y que no podría ser imaginado por una tercera persona, digo que la prueba es convincente. Tales son las especies de pruebas que la sociedad puede comunicar sobre ese punto. Después de referirse a los esfuerzos en tal sentido, empleados por los espíritus de Gurney, Olson y Myers, en particular, acrecienta el orador, encontramos que sus respuestas a preguntas especiales son formuladas de un modo que caracteriza su personalidad y revela conocimientos que eran de su competencia. La pared que separa a los encarnados de los desencarnados, dice al terminar, todavía se mantiene de pie, mas está estrechada en muchos lugares. A semejanza de los excavadores de un túnel, oímos, en medio del ruido de las aguas, y de los otros rumores los golpes de las piquetas de nuestros camaradas del otro lado. A eso no se limitaron los ingleses. Fundaron una oficina de comunicaciones regulares con el otro mundo. Fue el intrépido escritor William Stead, que lo organizó en Londres, a instancias de una amiga desaparecida, señorita Julia Mes, y da ahí su denominación, Oficina de Julia. Ese espíritu se propone venir en auxilio, así de todos los desencarnados que tratan de entrar en relación con los vivos, que atrás de sí dejarán, como de los encarnados afligidos con la pérdida de un ente querido. Para ser admitido para solicitar una comunicación, Julia, que dirige personalmente las sesiones, no requiere sino de dos cosas, una afección lícita y sincera, y un estudio previo del problema espírita. No tolera retribución alguna. El solicitante, una vez tomado en consideración el pedido, es llevado a la presencia de tres médiums diferentes, y todos los resultados son registrados. Esa oficina ya consiguió, desde su fundación, establecer numerosas comunicaciones con lo invisible. Construyó un puente de una otra margen de la tumba, con alguna razón lo dijo William Stead. Durante el primer trimestre de su existencia, centenas de pedidos le fueron dirigidos, la mayor parte aceptados por Julia. Calcula William Stead, que, por lo menos, 75% de los que pasaron por la triple prueba de los médiums, recibieron respuestas concluyentes, en la mitad de los casos afirmando los solicitantes, de modo absoluto, que obtuvieron por uno u otro médium, sino por todos ellos, pruebas libres de toda contradicción. La clientela de la oficina de Julia, está, principalmente, compuesta por personas cultas e instruidas, doctores, abogados, profesores, etc. Un reporter del Daily News relata que un día acompañó a un actor bien conocido, cuyo nombre causaría admiración por inmiscuirse en semejante asunto. Ese actor deseaba obtener la manifestación de un amigo fallecido. Obtenido el consentimiento de Julia, fue, como de costumbre, puesto sucesivamente en contacto con los tres médiums, asistidos por un estenógrafo, siendo redactado en cada sesión un detallado relatoría. En una de las sesiones, su casa fue exactamente descrita con los alrededores, en otra recibió un mensaje que juzgó provenir, con certeza, del amigo fallecido. Siendo el mundo de los espíritus, en gran parte, constituido por las almas que vivieron en la tierra, y siendo las inteligencias más desarrolladas, en un medio como en el otro, un pequeño número, fácilmente comprenderemos que en su mayor parte las comunicaciones del más allá de la tumba, sean desprovistas de grandeza y originalidad. Casi todas, entre tanto, tienen un carácter moral incontestable, y denotan loables intenciones. ¿Cuántas personas desoladas han podido, por ese medio, recibir de los que amaron y juzgaban perdidos, palabras de ánimo y consuelo? ¿Cuántas almas vacilantes en el oscuro camino del deber han sido animadas, desviadas del suicidio, fortalecidas contra las pasiones, mediante exhortaciones venidas del otro mundo? Por encima de esas manifestaciones, cuya utilidad es tan evidente y cuyo efecto moral es tan intenso, es preciso colocar ciertas comunicaciones extraordinarias, suscritas por modestos nombres o términos alegóricos, mas animadas de un soplo vigoroso y que traen, en su forma y enseñanzas, el sello de espíritus verdaderamente superiores. Fue con documentos de esa naturaleza que se constituyó la doctrina del espiritismo. Allan Kardec recogió gran número de ellas. Aún después, no se estancaron esas fuentes del pensamiento sobrehumano, han continuado fluyendo para la humanidad. Los fenómenos de escritura directa o automática son completados y confirmados por los hechos de incorporación. En estos, los espíritus ya no se contentan con ella, y la comunicación de los espíritus se verifica a través de los órganos de un médium adormecido. Este, por ellos, inmerso en sueño magnético, abandona su envoltorio para este ser usado por personalidades invisibles, que de él se apoderan para conversar con los asistentes. Por ese medio, sugestivas conversaciones son entabladas entre los habitantes del espacio y los parientes y amigos que dejarán en la Tierra. En las manifestaciones de la escritura mecánica, ya la identidad de los espíritus se verifica por la forma de los caracteres trazados, por la analogía de las firmas, por el estilo y hasta por los errores de grafía habituales a esos espíritus, y que reaparecen en sus comunicaciones. En los fenómenos de incorporación, esa identidad se torna aún más evidente. Por sus actitudes, gestos y decires, el espíritu se revela tal cual era en la Tierra. Los que lo conocieron en su precedente encarnación, lo reconocieron íntegramente al mismo. Su individualidad reaparece en locuciones características, en expresiones que le eran familiares, en mil particularidades psicológicas que escapan al análisis, y solo pueden ser apreciadas por los que estudiaron de cerca ese fenómeno. Nada más emocionante, por ejemplo, que oír a una madre, venida del más allá de la tumba, exhortar y reanimar a los hijos que dejó en este mundo. Nada más curioso que ver espíritus de las más diversas categorías, animar sucesivamente el envoltorio de un médium y manifestarse a los asistentes, por la palabra y por el gesto. Para cada uno de ellos, la fisionomía del sensitivo se transforma, la voz muda, la expresión fisionómica se modifica. Por el lenguaje y actitudes, la personalidad del espíritu se revela, antes aunque de su nombre. Tuvimos, por mucho tiempo, en un círculo de experimentación a cuyos trabajos presidíamos, dos médiums de incorporación. Uno servía de órgano a los espíritus protectores del grupo. Cuando uno de estos lo animaba, las líneas de su rostro adquirían una expresión angelical, la voz se suavizaba, se tornaba melodiosa. El lenguaje revestía formas de pureza, poesía, elevación muy por encima de las facultades personales del sensitivo. Su vista parecía penetrar hondo el corazón de los asistentes. ¿Les leía los pensamientos? Dirigía, nominalmente a cada uno, avisos, advertencias relativas a su estado moral y a su vida privada, lo que denotaba, luego a primera vista, conocimiento perfecto del carácter y del estado de conciencia de todos. Hablaba sobre cosas íntimas, solo conocidas por ellos. Imponíase a todos por su aire majestuoso, del mismo modo que por la sabiduría y dulzura de sus expresiones. La impresión producida era profunda. Todo parecía vibrar e iluminarse, alrededor de ese espíritu. Al retirarse, sentíamos que alguna cosa muy grande pasara entre nosotros. Casi siempre un segundo espíritu, de cierta elevación más de carácter muy diferente, le sucedía en el cuerpo del médium. Ese espíritu tenía la palabra rápida y fuerte, el gesto enérgico y dominador. Su ciencia era vasta. Aceptara la responsabilidad de dirigir los estudios morales y filosóficos del grupo, y sabía resolver los más difíciles problemas. Nosotros lo teníamos en gran consideración, y nos complacíamos en obedecerle. Para cualquier recién llegado, sin embargo, era un espectáculo extraño ver intercambiarse, en el frágil cuerpo de una señora de maneras tímidas y modestos conocimientos, dos espíritus de carácter tan elevado y tan diferentes. El segundo médium no ofrecía, en las manifestaciones de que era agente, el menor interés. Era una señora elegante e instruida, esposa de un oficial superior, y que parecía, a primera vista, reunir las mejores condiciones para fenómenos de carácter trascendente. Ahora, en la práctica, era exactamente lo contrario que se verificaba. Esa señora servía habitualmente de instrumento a espíritus poco adelantados, que habían ocupado en la Tierra diversas posiciones. Era interesante oír, por ejemplo, a una ex vendedora de legumbres de Amiens, expresarse en algarabía picarda, por la voz de una persona de maneras distinguidas, y que nunca estuviera en picardía. El lenguaje de la médium, correcto y selecto, cuando estaba despierta, de lapsos y de expresiones regionales durante el sueño magnético, cuando el espíritu de Sofía intervenía en nuestras sesiones. Después que éste se aparaba, otros espíritus lo venían a sustituir desfilando, por así decir, en el envoltorio de la sensitiva y presentándonos sucesivamente los tipos más disparatados, un antiguo sacristán de voz untuosa y pausada, emitida en tono bajo, como si estuviese en la iglesia, un ex abogado de gesto imperioso y aire sarcástico, de palabra ríspida y grave, etc. Otras veces, eran escenas conmovedoras, de arrancar lágrimas a los asistentes. Amigos del más allá venían a traer a la memoria recuerdos de la infancia, servicios prestados, errores cometidos, exponer su modo de vida en el espacio, hablar de las alegrías o de los sufrimientos morales cogidos después de la muerte, conforme a su norma de vida en la tierra. Asistíamos a animadas conversaciones entre espíritus, conmovedoras disertaciones sobre los misterios de la vida y de la muerte, sobre todos los grandes problemas del universo, y, cada vez, nos sentíamos emocionados y fortalecidos. Esa íntima comunión con el mundo invisible, revelaba infinitas perspectivas a nuestro pensamiento, influía en todos nuestros actos, nos aclaraba con una luz intensa, el camino de la existencia todavía tan oscura y tortuosa para la multitud de los que la recorren. Vendrá el día en que la humanidad conocerá el valor de esas enseñanzas y de ellas participará. En ese día, se habrá renovado la faz del mundo. Después de haber repasado los principales fenómenos que sirven de base al moderno espiritualismo, quedaría incompleto nuestro resumen si no dijésemos algunas palabras acerca de las objeciones presentadas y de las teorías adversas, con que se ha procurado explicarlos. Está, en primer lugar, la negación absoluta. El espiritismo, han dicho, no es más que un conjunto de fraudes y de embustes. Todos los hechos extraordinarios en que se basa son simulados. Es verdad que algunos impostores han buscado imitar esos fenómenos, mas los artífices han sido fácilmente descubiertos y los espíritas fueron los primeros en denunciarlos. En casi todos los casos mencionados arriba, levitación, apariciones, materialización de espíritus, los médiums fueron atados, amarrados a la misma silla. Frecuentemente, los experimentadores les inmovilizaban los pies y las manos. A veces, fueron, incluso, colocados en jaulas cerradas, especialmente preparadas para ese fin, y cuya llave quedaba en poder de los operadores, alineados alrededor del médium. Fue en tales condiciones que numerosos casos de materialización de fantasmas se produjeron. En suma, las imposturas fueron casi siempre desenmascaradas, y muchos fenómenos jamás fueron imitados, por la simple razón de que escapan a toda imitación. Los fenómenos espíritas han sido observados, verificados, inspeccionados por sabios escépticos, que pasaron por todos los grados de la incredulidad y cuya convicción no se formó sino poco a poco, bajo la presión de los hechos. Esos sabios eran hombres de laboratorio, físicos y químicos experimentados, médicos y magistrados. Poseían todos los requisitos necesarios, toda la competencia para desenmascarar los más hábiles fraudes, para frustrar las más urdidas tramas. Sus nombres pertenecen al número de los que son para toda la humanidad objeto de respeto y veneración. Al lado de esos hombres ilustres, todos los que se han entregado a un estudio paciente, concienzudo y perseverante de esos fenómenos, vienen a afirmar su realidad. Al paso que la crítica y la negación emanan de personas cuyo pronunciamiento, basado en insuficientes nociones, solo puede ser superficial. Sucedió a algunos de ellos lo que muchas veces acontece a los observadores inconstantes. No obtuvieron más que mediocres resultados, a veces aún negativos, y se tornaron más escépticos que antes. No quisieron tomar en consideración una cosa esencial, que el fenómeno espírita es regido por leyes, sometido a condiciones que importa conocer y observar. Su paciencia se cansó muy deprisa. Las pruebas que exigen no se obtienen en pocos días. William Crookes, Russell Wallace, Zollner, Aksakoff, Dale Owen, Robert Are, Myers, Lombroso, Oliver Lodge, y otros muchos sabios estudiaron la cuestión durante varios años. No se contentaron con asistir a algunas sesiones, más o menos bien dirigidas, y en las que buenos mediums funcionasen, se dieran, ellos mismos, el trabajo de investigar los hechos, de acumularlos y analizar, penetraron hasta el fondo de las cosas. Por eso, fue su perseverancia coronada de éxito y su método de investigación puede ser ofrecido como ejemplo a todo investigador severo. Entre las teorías lanzadas a la circulación para explicar los fenómenos espíritas, la de la alucinación ocupa siempre el mayor lugar. Perdió, mientras, toda la razón de ser, a la vista de las fotografías de espíritus obtenidas por Aksakoff, Clokes, Volpi, Ochorowith, William Stead, y tantos otros. No se fotografían alucinaciones. Los invisibles no solamente impresionaron las placas fotográficas, como también instrumentos de precisión, como los aparatos de Marey, levantan objetos materiales y los transforman y recomponen, dejan impresiones en la parafina derretida. Están ahí otras tantas pruebas contra la teoría de la alucinación, ya sea individual, ya colectiva. Ciertos críticos acusan a los fenómenos espíritas de vulgaridad, grosería, trivialidad, los consideran ridículos. Esas apreciaciones prueban incompetencia. Las manifestaciones no pueden ser diferentes de lo que habrían sido, proviniendo del mismo espíritu, estando en la tierra. La muerte no nos cambia y nosotros somos, en la otra vida, exclusivamente lo que nosotros hicimos aquí en la tierra. De ahí la inferioridad de tantos seres desencarnados. Por otro lado, esas manifestaciones groseras y triviales tienen su utilidad, porque son lo que mejor nos revela la identidad del espíritu. Ellas han convencido a innumerables experimentadores de la realidad de la sobrevivencia. Poco a poco los llevaron a observar, a estudiar fenómenos de orden más elevado. Porque, como vimos, los hechos se encadenan y ligan en orden gradual, en virtud de un plan que parece indicar la acción de un poder, de una voluntad superior, que trata de arrancar a la humanidad de su indiferencia e impelerla hacia el estudio y a la investigación de su destino. Los fenómenos físicos, mesas parlantes, casas embrujadas, eran necesarios para atraer la atención de los hombres, mas en eso es necesario apenas ver medios preliminares, un encaminamiento hacia más elevados dominios del conocimiento. Por mucho tiempo fue el espiritismo considerado cosa ridícula, por mucho tiempo fueron los espíritas ridiculizados, escarnecidos, acusados de locura. Mas, en todos los que se hicieron portadores de una idea, de una fuerza, de una verdad nueva, no sucedió la misma cosa. Loco. Dijeron de Galileo. Locos Giordano Bruno, Galvani, Watt, Palissy, Salomón de Caus. La senda del progreso es, muchas veces, ingrata para los innovadores. Ha sido regada por muchas lágrimas y por mucha sangre. Aquellos, cuyos nombres acabamos de citar, tuvieron que abrir camino a través de la conspiración de los intereses. Eran despreciados por unos, detestados y perseguidos por otros. Lucharon y sufrieron. Comparativamente con ellos, los que son hoy apenas ridiculizados deben considerar sumamente benigna su suerte. Fue inspirándose en esos grandes ejemplos que los espíritas aprendieron a soportar con paciencia los sufrimientos. Una cosa los ha consolado de todos los sarcasmos, es la certeza de que también son portadores de un beneficio, de una fuerza, de una luz para la humanidad. En cada siglo la humanidad rectifica sus apreciaciones. Lo que parecía grande se torna pequeño, lo que se figuraba pequeño se agiganta. Hoy mismo, ya se comienza a comprender que el espiritismo es uno de los más considerables acontecimientos de los modernos tiempos, una de las más notables formas de la evolución del pensamiento, el germen de una de las mayores revoluciones morales que el mundo habrá, por ventura, conocido. Cualesquiera sean los motes de que es objeto, es preciso reconocer que es al espiritismo que la nueva ciencia psíquica debe su nacimiento, porque sin él, sin el impulso que le dio, todos los descubrimientos que se vinculan a esa ciencia no habrían surgido. En lo que concierne al estudio de las manifestaciones de los espíritus, se sienten los espíritas en muy buena compañía. Los nombres ilustres de Russell Wallace, de Crookes, Robert Hare, Mappes, Zollner, Aksakoff, Butlerov, Wagner, Flammarion, Myers, Lombroso, han sido repetidamente citados. Se ven también sabios como los profesores Barrett, Islop, Morselli, Botazzi, William James, de la Universidad de Harvard, Lodge, rector de la Universidad de Birmingham, el profesor Richet, el coronel de Rochas, etc., que no considero indignos de ellos tales estudios. ¿Qué pensar, después de eso, de las acusaciones de ridículo y locura? ¿Qué prueban ellas sino esta cosa aflictiva, que el imperio de la rutina subsiste en ciertos medios? El hombre se inclina, muchísimas veces, a juzgar los hechos en el límite del estrecho horizonte de sus preconceptos y de sus conocimientos. Es preciso elevar más, proyectar más lejos la mirada y medir su debilidad de cara al universo. Así aprenderá a ser modesto, a no rechazar nada ni condenar sin previo examen. Se ha buscado explicar todos los fenómenos del espiritismo, por la sugestión y por la doble personalidad. En las experiencias, dicen, el médium se sugestiona a sí mismo, o, que todavía, padece la influencia de los asistentes. La sugestión mental, que no es otra cosa sino la transmisión del pensamiento, no obstante, las dificultades que presenta, se puede comprender y establecer entre dos cerebros organizados, por ejemplo entre el magnetizador y el sensitivo. ¿Se puede, no obstante, creer que la sugestión opere sobre mesas? ¿Se puede admitir que objetos inanimados sean aptos para recibir y reproducir las impresiones de los asistentes? Con esa teoría no se podrían explicar los casos de identidad, las revelaciones de hechos, de fechas, ignorados por el médium y por los circunstantes, las cuales se producen muchísimas veces en las experiencias, tanto como las manifestaciones contrarias a la voluntad de todos los espectadores. Algunas veces, particularidades absolutamente ignoradas por cualquier criatura en la Tierra, han sido reveladas por médiums, y después averiguadas y reconocidas como exactas. De eso hay ejemplos notables en la obra de Aksakoff, Animismo y Espiritismo, y en la de Russell Wallace, El Moderno Espiritualismo, así como casos de mediunidad verificados en criaturas de tierna edad, las cuales, del mismo modo que los precedentes, no podrían ser explicados por la sugestión. Según los señores Pierre Janet y Ferré, está ahí una explicación de la que frecuentemente se sirven los adversarios del espiritismo. Debe compararse al médium escribiente con un sensitivo hipnotizado, al cual se sugiere una personalidad durante el sueño, y que, al despertar, ha perdido el recuerdo de esa sugestión. El sensitivo escribe inconscientemente una carta, un relato referente a esa persona imaginaria. Ahí está, dicen, el origen de todas las comunicaciones espíritas. Todos los que poseen alguna experiencia en el espiritismo, saben que esa explicación es inadmisible. Los médiums, escribiendo de un modo automático, no son previamente inmersos en sueño hipnótico. Es en el estado de vigilia, en la plenitud de sus facultades y de su yo consciente, que los médiums escriben, bajo el impulso de los espíritus. En las experiencias del señor Janet, hay siempre un hipnotizador en contacto magnético con el sensitivo. No es eso lo que se da en las sesiones espíritas. Ni el evocador, ni los asistentes actúan sobre el médium. Este que ignora absolutamente el carácter del espíritu que va a intervenir. Muchas veces todavía, las preguntas son dirigidas a los espíritus por parte de incrédulos, más dispuestos a combatir la manifestación que a facilitarla. El fenómeno de la comunicación gráfica no consiste únicamente en el carácter automático de la escritura, mas, sobre todo, en las pruebas inteligentes, en las identidades que testifica. Ahora, las experiencias del señor Janet nada semejante ofrecen, absolutamente. Las comunicaciones sugeridas a los sensitivos hipnotizados, son siempre de desalentadora banalidad, mientras que los mensajes de los espíritus contienen, muchas veces, indicaciones, revelaciones que se relacionan con la vida presente y pasada, de seres que en la Tierra conocemos, que fueron nuestros amigos o parientes, particularidades ignoradas por el medium y que revisten el sello de certeza que los distingue, absolutamente, de las experiencias de hipnotismo. No se conseguiría, mediante la sugestión, hacer escribir analfabetos, obtener, por medio de un velador, poesías como las que recogió el señor Jaubert, presidente del Tribunal de Carcassonne, y que obtuvieran premios en los Juegos Florales de Toulouse. Ni por ese medio se podría, igualmente, provocar la aparición de manos, de formas humanas, ni aun la escritura en pizarras traídas por observadores que no las soltaron un momento. Es preciso recordar que la doctrina de los espíritus fue constituida mediante numerosas comunicaciones, obtenidas por médiums escribientes, a los que eran absolutamente extrañas tales enseñanzas. Casi todos habían sido acunados en su infancia por las enseñanzas de las iglesias, por las ideas del infierno y del paraíso. Sus convicciones religiosas, las nociones que sobre la vida futura poseían, estaban en flagrante oposición con las opiniones expuestas por los espíritus. En ellos no había ninguna idea preconcebida de la reencarnación, ni de las vidas sucesivas del alma, ni de la verdadera situación del espíritu después de la muerte, cosas esas expuestas en las comunicaciones obtenidas. ¿Hay en eso una objeción irrefutable a la teoría de la sugestión? La realidad objetiva de las comunicaciones resalta con mayor vigor, ya que los médiums no estaban de ninguna manera preparados, por su educación y por sus opiniones personales, para las concepciones transmitidas por los espíritus. Es evidente que, en medio de la enorme cantidad de hechos espíritas actualmente registrados, muchos hay mediocres y poco concluyentes, otros que pueden ser explicados por la sugestión o por la exteriorización del sensitivo. En ciertos grupos espíritas, son las personas llevadas a aceptar todo como procedente de los espíritus, y no apartan convenientemente los fenómenos dudosos. Por muy amplia, sin embargo, que sea la parte atribuida a estos, resta un imponente conjunto de manifestaciones inexplicables por la sugestión, por el inconsciente, por la alucinación y por otras teorías análogas. Los críticos proceden siempre de modo uniforme respecto al espiritismo. No se ocupan sino de un género especial de fenómenos y se alejan de propósito de la discusión todo lo que no pueden comprender ni refutar. Ya que creían haber encontrado la explicación de algunos hechos aislados, se apresuran a concluir por el absurdo del conjunto. Ahora, casi siempre, su explicación es inexacta y deja en la penumbra las pruebas más flagrantes de la existencia de los espíritus y de su intervención en las cosas humanas. Otra teoría, muchas veces invocada por los contrarios de la idea espírita, es la del inconsciente, o del ego inconsciente. A ella se refieren numerosos sistemas, oscuros y complicados. Según esa teoría, dos seres coexistirían en nosotros, uno consciente, que se conoce y se posee, otro inconsciente, que a sí mismo se ignora, como es por nosotros ignorado y que, todavía, posee facultades superiores a las nuestras, puesto que le son atribuidos todos los fenómenos del magnetismo y del espiritismo. Y no solo habría un segundo, nosotros mismos, sino también un tercero, un cuarto y hasta más, porque ciertos teóricos admiten en el hombre la existencia de gran número de personalidades, de conciencias diferentes. Ese sistema es conocido con el nombre de policonciencia. Tal como lo demostró el señor Che. Richet, en su libro El hombre y la inteligencia, el sonambulismo provocado, lo que se denomina la doble personalidad, representa, simplemente, los diversos estados de una única idéntica personalidad. Así también el inconsciente no es más que una forma de la memoria, el despertar en nosotros de recuerdos, de facultades, de capacidades adormecidas. Los teóricos del inconsciente pretenden, por ese medio, combatir lo maravilloso e inventan un sistema aún más fantástico y complicado que todo lo que combaten. No solo su teoría es ininteligible, mas no explica absolutamente los fenómenos espíritas, porque no se puede comprender cómo el inconsciente produciría formas definidos, comunicaciones inteligentes por medio de sonidos o de golpes, y todos los otros hechos testimoniados por experimentadores de todos los países. También se pretendió atribuir los mensajes dictados en sesión a una especie de conciencia colectiva, que se desprendiese del conjunto de los asistentes. Concepción ilógica, si así fuese. Un hecho lo va a demostrar. En el día 25 de octubre de 1908, fue realizada una sesión, de mañana, en París, en el escritorio del señor H. Rousseau, en el 16 Boulevard Beaumarchais. Durante la siguiente refección, en el domicilio de la familia, en Vincennes, una sucesión de golpes llamó la atención. Alguien deseaba ser atendido, y el médium, una hija de la familia, fue solicitado por ese invisible para rectificar ciertos errores de particularidades cometidas, de mañana, en París. Sería preciso, pues, admitir que ese hipotético ser, ese subconsciente, emanación de todo un grupo, persistiese después de la partida de la mayoría y pudiese venir, en otro medio, a impresionar al médium para hacer corregir, con inteligencia y precisión, las indicaciones erróneas, registradas de mañana. Casi siempre se confunde al subconsciente, ya sea con el doble fluídico, que no es un ser y sí un organismo, ya sea con el espíritu familiar, repuesto a la guardia de toda alma encarnada en este mundo. Se puede preguntar en virtud de qué acuerdo universal esos inconscientes ocultos en el hombre, que se ignoran entre sí y a sí mismos se ignoran, son unánimes, en el curso de las manifestaciones ocultas, en autodenominarse espíritus de muertos. Por lo menos, es lo que hemos podido verificar en las innumerables experiencias en que hemos tomado parte durante más de 30 años, en tan diversos lugares, en Francia y en el extranjero. En ningún lugar se presentaron los seres invisibles como inconscientes, o egos superiores de los médiums y de otras personas presentes, mas siempre como personalidades diferentes, en la plenitud de su conciencia, como individualidades libres, habiendo vivido en la tierra, conocidos de los asistentes, en la mayoría de los casos con todos los caracteres de un ser humano, sus cualidades y defectos, sus flaquezas y virtudes, y dando frecuentes pruebas de identidad. Lo más notable en eso, convengamos, es la argucia, la fecundidad de ciertos pensadores, su habilidad para idear teorías fantásticas, con la intención de esquivarse de las realidades que les desagradan y los incomodan. Indudablemente, no previeron todas las consecuencias de sus sistemas. Cerraron los ojos a los resultados que de ellos se pueden deducir. No ponderando que esas doctrinas funestas aniquilan la conciencia y la personalidad, dividiéndolas, son conducidos, fatal y lógicamente, a la negación de la libertad, de la responsabilidad y, por consiguiente, a la destrucción de toda la ley moral. Con esa hipótesis, efectivamente, el hombre sería una dualidad, o una pluralidad mal equilibrada, en que cada conciencia actuaría a su voluntad, sin preocupación de las otras. Son tales nociones que, penetrando en las almas, tornándose para ellas una convicción, un argumento, que las impelen a todos los excesos. Resumamos. Todo, en la naturaleza y en el hombre, es simple, claro, armónico. El espíritu de sistema es lo que complica y oscurece todo. Del examen atento, del estudio constante y profundo del ser humano, resulta una cosa, la existencia en nosotros de tres elementos, el cuerpo físico, el cuerpo fluídico o perispíritu, y, finalmente, el alma o espíritu. Lo que se llama el inconsciente, la segunda persona, el yo superior, la policonciencia, etc. Es simplemente el espíritu que, en ciertas condiciones de desprendimiento y de clarividencia, siente en sí mismo producirse como una manifestación de potencias ocultas, un conjunto de elementos que estaban momentáneamente escondidos bajo el velo de la carne. No, ciertamente, el hombre no posee muchas conciencias. La unidad psíquica del ser es la condición esencial de su libertad y de su responsabilidad. En él, sin embargo, hay muchos estados de conciencia. La proporción que el espíritu se desprende de la materia y se emancipa de ese envoltorio carnal, sus facultades, sus percepciones se amplían, despiertan los recuerdos, se dilata la irradiación de la personalidad. Es lo que, algunas veces, se produce en el estado de trance, de sueño magnético. En ese estado, el velo espeso de la materia se levanta y las capacidades latentes reaparecen. De ahí, ciertas manifestaciones de una misma inteligencia, que ha podido hacer creer en una doble personalidad, en una pluralidad de conciencias. Eso no basta, entre tanto, para explicar los fenómenos espíritas, en la mayoría de los casos, la intervención de inteligencias extrañas, de voluntades libres y autónomas, se impone como la única explicación racional. No citaremos sino accidentalmente la teoría que atribuye a los demonios esas manifestaciones. Es un argumento bien sedicioso, porque de él se ha hecho uso en todos los tiempos y contra casi todas las innovaciones. ¿Debe juzgarse al árbol por sus frutos? Dice la Escritura. Ahora, si examinamos todo el bien moral que ya realizó en el mundo el espiritismo, si consideramos cuántos escépticos, indiferentes, sensuales, han sido encaminados por él hacia una concepción más elevada y saludable de la vida, de la justicia y del deber, cuántos ateos reconducidos al pensamiento de Dios, tendremos que concluir que el demonio, si es el autor de los fenómenos del más allá de la tumba, trabaja contra sí mismo, en detrimento de sus propios intereses. Lo que en otro lugar dijimos del infierno y de los demonios, nos dispensa de insistir en este punto. Satanás no pasa de un mito. No hay ser destinado eternamente al mal. Si en la mayor parte las críticas formuladas contra el espiritismo son injustas y erróneas, fuerza es reconocer que, entre ellas, algunas hay fundadas. Muchos abusos se oponen a la marcha y desarrollo del moderno espiritualismo. Esos abusos no deben ser atribuidos a la idea, en sí misma, sino a la mala aplicación que de ella es hecha en ciertos medios. ¿No se da eso con todas las cosas humanas? No hay idea alguna, por más santa y respetable, que no haya ocasionado abusos, es la inevitable consecuencia de la inferioridad de nuestro mundo. En lo que respecta al espiritismo, debemos señalar, antes de todo, la mediunidad venal, que induce a muchos sensitivos a la simulación de los fenómenos y, en segundo lugar, a las nocivas prácticas adoptadas en algunos grupos carentes de saber, de preparación y dirección. Muchas personas hacen del espiritismo una frívola diversión y, por medio de lo que se denomina danza de las mesas, atraen a espíritus inferiores y livianos. Estos, no tienen escrúpulo en mistificarlas y trabar con ellas relaciones que pueden conducir hasta la obsesión. Otras se dedican, sin fiscalización, a la escritura mediúmnica y obtienen copiosas comunicaciones, suscriptas por nombres célebres, las cuales no pasan de mediocres, sin estilo ni originalidad. Hay, así, un espiritismo de baja esfera, dominio exclusivo de los espíritus inferiores, no raramente viciado de fraude, mentira, embuste, y contra el cual nunca sería por demás precavernos. Son esas prácticas las que han hecho creer en la intervención de demonios, cuando no se trata sino de espíritus vulgares y atrasados. Basta adquirir alguna experiencia de esas cosas, para distinguir la naturaleza de los seres invisibles y eximirse a las celadas de los espíritus inferiores. Estos abusos han sido señalados muchas veces, e incluso exagerados plácidamente. De ellos se han valido para combatir el moderno espiritualismo. Grave error, no obstante, sería no ver en la práctica del espiritismo sino esos inconvenientes y, con el pretexto de evitarlos, querer privar a la humanidad de las ventajas reales, considerables, que puede extraerse de un estudio serio, de una prudente y reflexiva práctica de la mediunidad. En cuanto a los peligros que presenta el espiritismo, fácilmente pueden ser conjurados, absteniéndose las personas, en las sesiones, de todo pensamiento frívolo, de todo objetivo interesado, procediendo a las evocaciones con piadoso y elevado sentimiento. Los semejantes se atraen, dice el proverbio. Nada más verdadero en el dominio de los estudios ocultos. Las preguntas banales y frívolas bromas, usuales en ciertos medios, atraen a los espíritus mistificadores. Las disposiciones serias, al contrario, los pensamientos graves y el recogimiento, agradan a las inteligencias superiores. ¿Es peligroso trabajar solo, sin inspección, sin protección eficaz? ¿Es peligroso entregarse aisladamente a las evocaciones espíritas? Para evitar las malas influencias y manifestaciones groseras, se debe buscar la ayuda de un pequeño número de personas ilustradas, dedicadas al bien, bajo la dirección de un creyente experimentado. En esas condiciones, pedir a Dios, con el corazón sincero, permita a un espíritu elevado prestaros su amparo, apartar a las mónadas de la sombra, facilitar el acceso en vuestro grupo a los que amáis y cuya ausencia os aflige. Pedid a las inteligencias superiores os administren sus enseñanzas y os guíen los pasos en ese fecundo campo de la comunión espiritual. Si vuestros sentimientos fueran desinteresados, si no procuraseis en ese estudio sino un medio de purificación, ellos serán felices en acudir a vuestro llamado y el espiritismo se tornará fuente de ilustración y de inspiraciones elevadas. De nuestra explicación resulta que llegamos a una hora decisiva en la historia de la ciencia. La ciencia experimental franqueó el límite que separa dos mundos, el visible y el invisible. Se encuentra en presencia de un infinito vivo. Era lo que decía el profesor Charles Richet, de la Academia de Medicina de París, en su relatorio sobre las sesiones espíritas de Milán: es un mundo nuevo que se nos abre. De medio siglo para acá, lentamente, mas con seguridad, se encamina la ciencia, de descubrimiento en descubrimiento, hacia el conocimiento de la vida fluídica, invisible, de perfecta conformidad con las enseñanzas del moderno espiritualismo. De esa concordancia va a resultar la más firme certeza, que jamás el hombre poseyó, de la sobrevivencia del alma y de su indestructibilidad. Actualmente, esa cuestión, acompañada de cerca durante años, resuelta por un gran número de sabios que la han estudiado, aún no lo fue por la ciencia oficial, que duda todavía, mas ese veredicto no puede tardar. Por encima de las cuestiones de interés, de las rivalidades, superior a los sofismas, a las sutilezas, a las contradicciones, el problema se presenta imperativo al tribunal del pensamiento. En presencia de los hechos espíritas, de su persistencia, de su incesante renovación y prodigiosa variedad, es forzoso pronunciarse y decir si la muerte es la nada, o si hay, de hecho, un destino para el hombre. Este es un debate verdaderamente grave y solemne. Todas las negaciones y todas las esperanzas están en cuestión. Todas las escuelas tienen interés en la solución del problema, en saber si hay, como lo establecimos, una prueba objetiva de la sobrevivencia del ser, limpia de todo carácter místico. Las escuelas materialistas de un lado, las iglesias del otro, se inquietan y se agitan, porque en eso descubren un motivo de decadencia y debilidad para ellas, al mismo tiempo que sería, realmente, esa comprobación de la sobrevivencia, un medio de aproximación y conciliación. De ahí, también, todas las censuras, todas las protestas que se suscitan. Cualesquiera que sean, sin embargo, la indecisión de la ciencia, la oposición de las escuelas, la obstinación con que son combatidas las nuevas ideas, y los descubrimientos que la originaron, las potencias invisibles que operan en el mundo no emplearán menos tenacidad y energía en defenderlas y propagarlas, porque, más alto que el interés de las escuelas, que las teorías y sistemas, hay una cosa que debe triunfar e imponerse: la verdad. Hay mucho reprimido en sus profundidades, ya sea por el materialismo que le negaba la existencia, ya sea por la iglesia que, con el pretexto de hechicería, le condenaba las manifestaciones, el mundo invisible se retrajera. Ahora, entra nuevamente en acción. Las manifestaciones ocultas se producen bajo todas las formas, desde las más banales a las más trascendentes, conforme el grado de elevación de las inteligencias que intervienen. Se manifiestan de conformidad con un plan majestuoso, cuyo fin claramente se revela, y no es otro sino mostrar al hombre que no es apenas materia perecible, mas que tiene dentro de sí una esencia que sobrevive al cuerpo y puede entrar en comunicación con otros seres humanos, después de la muerte, una individualidad llamada a desarrollarse libremente a través del infinito del tiempo y de la inmensidad de los espacios. Lo invisible hace, poco a poco, irrupción en el mundo visible y, a despecho de los sarcasmos, hostilidades y resistencias, es evidente que su acción se va a extender y multiplicar, cada vez más, hasta que el hombre llegue, finalmente, a conocerse mejor, a discernir la ley de la vida y de su destino. Hay, pues, en la observación de esos hechos el germen de una revolución que abarcará progresivamente todo el dominio del conocimiento humano. Antes de todo, desde el punto de vista científico, esos hechos nos abren todo un mundo de fuerzas, de influencias, de formas de vida en las que estábamos inmersos sin sospechar su existencia. Un mundo cuya grandeza, tesoros y energías en depósito, desafían todo cálculo y previsión. Ellos enseñan también a ver en el hombre la sede de facultades, de capacidades ocultas, cuya utilización y desarrollo pueden conducirnos a alturas grandiosas. La vida se nos aparece ahora bajo un doble aspecto, simultáneamente corporal y fluídica. La existencia del hombre es alternativamente terrestre y extraterrestre, y se efectúa ya en la carne, sobre la tierra, ya en la atmósfera o en el espacio, siempre bajo la forma humana, más imponderable e impalpable. Esos dos modos de vida se alternan y se sustituyen en un ritmo armónico, como el día sucede a la noche, la vigilia al sueño, al verano al invierno. Desde el punto de vista moral y filosófico, las consecuencias del fenómeno espírita no son menos importantes. Hace más de 50 años han sido los hechos comprobados. Cuando, de esos hechos quisieran remontar las causas que los producen. Cuando, del conjunto de los fenómenos quisieran deducir la ley que los rige, fue reconocida la evidencia de un orden de cosas que implica forzosamente una nueva concepción de la vida y del universo. No solamente fueron obligados a reconocer la existencia de seres invisibles, que son los espíritus de los muertos, mas también que esos seres se encuentran ligados por los vínculos de estrecha solidaridad y evolucionan hacia un objetivo común, para estados siempre y cada vez más elevados. Con esa concepción, todas las ideas de ley, todas las nociones de progreso, justicia y deber, se iluminan con una nueva claridad. Aumenta el sentimiento de las responsabilidades morales. Ahí se entrevé el esperado remedio, el remedio posible para los males, los desfallecimientos y las miserias, que afligen y debilitan a la humanidad. Porque, cosa notable, esa revelación llega en la hora precisa en que todas las doctrinas se desmoronan al peso del tiempo, a la hora en que se hacen polvo los sistemas religiosos, en que el hombre parecía reducido a buscar el rumbo en medio de las tinieblas. Llega en la hora en que la sociedad se ve trabajada por inmensas fuerzas destructoras, en que, de la profundidad de las masas se eleva al cielo un grito de sufrimiento y desesperación. Es en esa hora que nos llegan los mensajes de paz, amor y esperanza, que las potencias del espacio, los espíritus de luz vienen a traer a la pobre humanidad conturbada.